peu plus grand, non, un peu plus court. Oui. Non, je préfère la porter plutôt centrée. Un peu plus clair, non, un peu moins cher. Oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non, un peu plus noir. Oui. Non, moi je préfère les gars qui osent y croire. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hoy sí que tenemos un día soleado, no se pueden quejar. Así como el otro día vinimos con galochas, hoy estamos para remerita sin mangas. No se abriguen mucho porque hace calor. Como siempre, verán que la semana no fue precisamente sencilla. Y como si no tuviéramos suficientes problemas con los chetos chorros que ya es, nos superan, tenemos además un poder judicial absolutamente corrompido hasta los huesos y algunos periodistas que tal vez por ignorancia, tal vez por torpeza, intentan salvaguardar a los que ahora intentan blanquearse, porque esto pasa siempre, ¿no? Cuando el régimen está en caída libre, empiezan los que tratan de acomodarse y ver cómo pueden ellos quedar limpitos. Como hizo, por ejemplo, Gil La Vedra en 1982, para que nadie notara que hasta 1981 había sido el procurador de la corte puesto por Videla. Lo mismo hizo Estracera, entonces después fueron nombrados jueces, fueron ascendidos, juzgaron a la Junta. ¡Oh, pará! Juzgaron a las juntas. Y eso los blanqueó y los legitimó dentro de la sociedad. Pero son los civiles de la dictadura. Y hoy también tenemos, claro, que hoy son todos civiles. Entonces esta es una dictadura civil. Lo cual hace que después se enmarañe todo y nadie sepa quién era quién, ¿no? Pero vamos a recordar un poquito quién es quién, porque ahora nos quieren vender, y nos lo quieren vender desde este lado de la grieta, que hay una supuesta interna entre Garabano y Carrió. Ambos defensores de genocidas. Ambos operadores del gobierno, de Clarín, de la embajada. Es decir, son lo mismo, los mismos operadores trabajando para lo mismo en la justicia. Ambos corruptos que participan desde el día uno en la persecución de opositores políticos, sociales, sindicales. Ambos encubrieron crímenes de Estado, como el de Santiago Maldonado o el de Rafael Nahuel. Ambos suscriptores de la teoría del supuesto terrorismo en la Argentina para justificar el avance de tropas extranjeras y espionaje internacional en nuestro territorio. Yo no puedo olvidar que fue Garabano el que le pidió la renuncia a Alejandra Gils Carbó ni bien asumió. Ni que fue el grupo Clarín, en tándem con Carrió y Garabano, que la persiguió desde sus páginas, puso el teléfono de la hija menor de la procuradora para que luego la ataquen y amenacen de muerte los trolls de Marcos Peña Brown. Amenazas que no investigó la amiga de Carrió y Garabano, Patricia Bullrich, pero tampoco el pantriste gubernamental Rogelio Frigerio, nieto del que ayudó a Clarín a robarse papel prensa. Tampoco olvido al juez Ercolini, que sobreselló a Mañeto y a Mitre por robarse papel prensa bajo tortura, sin siquiera llamarlos a indagatoria, cuya esposa, Julia Kenny, es la secretaria o vocera de Germán Garabano. Y tampoco olvido que el abogado de Clarín es Alejandro Carrió. El nivel de ignorancia de algunos personajes que tienen un micrófono es superlativo, pero peor aún es que quienes saben estén callados, porque de esa manera le otorgan validez a sus dichos. No podemos seguir corriendo tras la agenda del enemigo, porque urge cambiar la situación económica, social y política de nuestro pueblo. Esta semana, en una nueva afrenta al pueblo argentino, el Poder Judicial absolvió a Carlos Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, lo cual te diría que hasta es razonable, ¿no? Porque Menem había salvado de la cárcel a Mauricio Macri, a Schiaretti, y también había salvado de la cárcel al esposo de Silvia Magdalani. O sea que había favores que pagar. Entonces, bueno, ahora lo salvan a él. Pero recordemos que para ese tráfico de armas habían volado una ciudad para encubrirlo. Río Tercero, 8 muertos y muchos heridos graves. Recordemos a los que murieron en circunstancias extrañas, por lo menos, como gente que se suicidaba con la mano derecha, mientras siempre habían sido zurdos, y no tenían pólvora en las manos, gente que caía de los balcones. Todos esos crímenes, según la justicia, parece que no importa, porque ya pasó, ya fue. Yo les preguntaría a estos jueces, mejor dicho, me gustaría enfrentar a estos jueces con la hija de Lourdes Di Natale y que le digan, mirá, la muerte de tu mamá ya pasó, dejá. No es nada. Esta semana otros 3 camaristas afirmaron sin sonrojarse que el espionaje ilegal a ciudadanos cometidos desde el Estado, armándoles causas judiciales inventadas para poder justificarlo, no es delito de acción pública. Como si los dineros de los ciudadanos invertidos por la Ciudad de Buenos Aires en la contratación de espías y de agencias extranjeras para espiar a familiares de víctimas de un atentado terrorista del que todavía no sabemos cómo se hizo, ni quién lo pagó, ni quién puso los explosivos. Como si ese atentado no hubiera sido algo público. Como si el espionaje a las víctimas no fuera algo público. ¿Entonces el atentado a la AMIA fue privado? ¿Los 85 muertos también son privados? ¿Quiere decir que el terrorismo es privado? ¿Y entonces por qué tenemos una ley antiterrorista? ¿Y por qué están meneando el terrorismo todo el tiempo? Si es privado. Según estos jueces, todo es privado. Personajes que cobran un sueldo público, que deberían ejercer tareas públicas, se confabularon para realizar espionaje sobre personas públicas, víctimas de atentados públicos. Y los camaristas que cobran un sueldo público, que ejercen un cargo público, que no pagan impuestos como el resto del público, ni fueron elegidos por el público, nos dicen que es un delito privado. Con ese criterio, con esa jurisprudencia, ningún delito es de orden público. Porque, bueno, los delitos los comete un privado, ¿no? Entonces, ¿por qué no liberan a todos los manifestantes que fueron metiendo presos en cada manifestación por hacer atentados públicos? ¿No son privados? A ver, si es privado espiar gente desde el Estado, entonces también es privado arrojar una piedra contra un X. Los jueces que deben impartir justicia, justicia hecha de leyes hechas por hombres que, como vimos, son comprables, vendibles o alquilables, ni siquiera las respetan. ¿Y tenemos que respetar nosotros esa institucionalidad? Esta semana escuché a un importante dirigente político del Partido Justicialista decir que cuando volvamos no vamos a buscar revanchismos. Me pregunto si para él revanchismo será decir que todo está bien, ¿no? Como hicieron estos camaristas. O como hicieron esos jueces que dijeron, bueno, la causa, no importa, todos los muertos, que no importa para nada. ¿Con qué cara le va a decir este dirigente a Milagro Sala cuando la liberemos que se banque haber sido torturada, violada, humillada, mancillada, vituperada de maneras indecibles? Porque nosotros somos mejores, y vamos a ponernos a trabajar. Y lo pasado pisado. Qué fácil es jugar a la ruleta rusa con la cabeza de otros, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo le vamos a decir a Amado Vudú que acá no pasó nada? Que ayer, en la prisión, en la injusta prisión, se enteró de la muerte de su padre, que estaba internado y que pidió ir a verlo y los jueces se lo negaron. ¿Con qué cara le va a decir este dirigente que le prohibió un juez ver los últimos minutos de vida de su padre y poder despedirse, o que le roba el día a día del crecimiento de sus bebés? Le vamos a decir, tranquilo, ya pasó, olvídate. ¿En serio creen que aquí no ha pasado nada? ¿Tan cómodos están algunos dirigentes? Esta semana vimos, escuchamos un audio donde Duhovne le habla a Aranguren diciéndole que Pichetto iba a transar. Lo vamos a escuchar. Juanjo, recién en medio de la discusión en el Senado contando los porotos, Pichetto me pidió que reciba a los dos senadores de la oposición por Tucumán mañana 8:30, y a cambio de eso nos votan la movilidad, el pacto fiscal. La reunión es para, nos van a pedir por el bioetanol y por el azúcar. No tenemos que entregar nada, simplemente había que entregarles la reunión. Pero te quería pedir a ver si, no sé, si o vos o alguien de tu equipo puede estar en la reunión, que es en mi oficina mañana 8:30, con los senadores tucumanos. Bueno, ahí lo tenés, ¿no? Pichetto negoció que a vos te arruinen la vida, te rompan todo, para que le firmen el pacto fiscal, ese que reduce servicios en sanidad, en educación, que le quita el derecho a tus hijos a ser educados, a tus viejos a tener remedios. ¿De verdad no ha pasado nada? ¿De verdad lo tenemos que tolerar y está todo bien? Sobre todo cuando en la misma semana vimos que un supuesto opositor, porque este era candidato, había sido candidato Cano, estaba viviendo en la casa de uno de los empresarios del bioetanol en Tucumán. Entonces vuelvo a preguntar, ¿de verdad no ha pasado nada? ¿O todo lo que está pasando por culpa de esa dirigencia corrupta, venal y asquerosa? La verdad, yo no tengo tanta bonomía, discúlpenme. Yo quiero ver a Irurzun preso. Y lo quiero ver preso con la doctrina Irurzun, por haber violado las leyes, la Constitución Nacional y el Código Procesal al dictar la doctrina Irurzun. Y de paso, sumarle unos añitos por haber sido fotografiado en un café con Fabián Pepín Rodríguez Simón, que además de ser operador de la mafia internacional y de Macri en tribunales, es dueño de un prostíbulo donde se ejerce la prostitución y el proxenetismo como mínimo. Y si investigamos un poquito, tal vez hallamos trata de personas. Y lo quiero ver preso a Irurzun por eso, porque Pepín Rodríguez Simón es un delincuente, y no lo digo yo, lo dice la justicia. Ya que estamos, también encanemos a Pepín por el vaciamiento del banco Medefin, que parece que en tribunales se olvidaron de esa causa, la tienen cajoneadita. Pero en el año 2009 la Cámara Federal le ratificó el procesamiento por hallarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. ¿Qué había hecho Pepín? Fue el lobista que intermedió en 1995 entre el Banco Central, ¿te acordás? Creo que estaba Pedro Pou en esa época, y el banco Medefin, que operaba en el país con 100 millones de dólares de 10.000 jubilados españoles, para que las autoridades locales le aprueben la refinanciación irregular de una deuda de 58 millones de dólares y un crédito de más de 8.6 millones de dólares. Y estos créditos fueron garantizados con inmuebles. Y vos dirás, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que esos muebles ya habían sido constituidos como garantía de otra deuda. ¿Y sabés quién era el fiscal de esa causa contra Pepín? Guillermo Montenegro, el mismo de la causa AMIA, el mismo macrista, el que ahora se quiere presentar como candidato a intendente en Mar del Plata, el mismo operador judicial. También bajo las órdenes de Pepín, en 2008, los patovicas de la USEP se encargaban de patrullar la ciudad por las madrugadas, rastreando a las personas sin techo, las que estaban en las calles, en las plazas, en las bocas de subte, y cuando los localizaban, los despojaban de sus bienes y les propinaban salvajes golpizas para desalojarlos. ¿Sabes por qué fue procesado en esa causa? Por lesiones leves y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Y dicen en los pasillos de tribunales que algunas de las cautelares que interpusieron para frenar la ley de medios salieron de la pluma de Pepín, que además llegó a escribir un libro para justificar el monopolio de Mañeto y la CIA. También los indican como el coordinador de los ataques a Gil Carbó, realizados desde el grupo Clarín. Y vos dirás, pero este hombre hace todo esto gratis porque los diputados del Parla Sur, como es el caso de Pepín, no cobran. No, no hace esto gratis. Cobra como director de YPF. Entonces Pepín se está llevando todos los años unos 2 millones de pesos, más o menos, de acuerdo a cuando, a cómo repartan los dividendos. Es diputado del Parla Sur gracias a la ignorancia de los porteños y gracias a que nuestros periodistas son cagones. Y me dicen, así graciosamente, algunos dirigentes, que todo esto hay que dejarlo pasar, que nos olvidemos. Porque ellos me lo dicen desde sus 4 comidas diarias, sus duchas calientes, sus camas con sábanas limpias. La verdad, métanse el progresismo donde les quepa. Yo quiero peronismo del bueno. Quiero peronismo del de Perón. Del que buscaba la soberanía, la independencia económica y la justicia social. No me conforma un peronismo o un kirchnerismo que se contente con repartir bolsitas de comida o abrir comedores en el país que produce alimentos para dar de comer a 10 argentinas juntas. Quiero el peronismo de ese Perón que en 1957 dice: me equivoqué, debí fusilar a los que bombardearon la plaza. Del Perón que cuando asume dice: hay que dar un giro de 180 grados porque no se puede construir nada sobre las bases del enemigo. No se puede. No se puede construir nada sobre la agenda del enemigo. ¿Les gusta llamarlo revanchismo? Y la verdad, llámenlo como más les guste. Pero yo no voy a ser cómplice de sus negociados con el poder y mucho menos de su cobardía. Esta canción, esta canción, hey, oh, oh, oh, oh. buenos días. Bueno, seguimos acá en La Hora Sin Sombra. Son las 11:24 de un hermoso día. Si nos quieren llamar, porque sí, quiero que nos llamen, porque hoy tenemos un invitado que es polémico. Y a mí me encanta tener invitados polémicos, así que ya saben, yo soy polémica. Y si tenemos que prender fuego todos, se lo prendemos también. Menos la radio, que por ahora nos trata bien. El número para llamarnos es el 49513139. Y el número de celular para dejarnos los mensajitos. No dejen audios, que no los podemos pasar. Déjennos mensajes, escríbanos por WhatsApp al 15 57 65 27 68. Después nos pueden escuchar, por supuesto, en la página de www.fmlaboca.com.ar, que ponen radio en vivo y ahí lo van a poder escuchar. Y si no, en la 90.1, que es una FM, y hasta Carlos Casares por lo menos llegamos. Después ya se complica. Bueno, estamos acá con Juan Valerdi, Econo Chamán, así se llama, así se pone él, y eso solo ya atrajo mi atención. Ustedes saben que yo a los economistas no los invito, trato de no invitarlos, porque me ponen muy nerviosa, pero cuando vi Econo Chamán dije, ah, se parece a lo que yo digo, que son econochantas, así que digo, pero este tenía una onda más, porque también pusiste Feng Shui ahí, ¿no? Como... No, Feng Shui, pero Feng Shui no. Viento, claro, exacto. Me gusta esa onda, así que vamos a hablar un poco de todo. Vientos de cambio, esperemos. Esperemos que cambie en serio esta vez. Y rápido. Que no tengamos que esperar un año. No, necesitamos un huracán, una cosa así, ¿no? Ya viene el huracán, ¿eh? No, lo que va a venir es un tsunami. ¿No? Es tremendo. Cuando uno mira, uno, por lo menos por una cuestión de edad, porque ya las vivió. Y cuando vos ves lo que están haciendo y decís, y encima me versean en televisión, eso es lo peor. No, y lo que impresiona también es la velocidad con lo que hicieron, ¿no? O sea, acá la cuestión de fondo siempre, estaba hablando con los chicos del programa anterior, es el reparto de la torta. Esto es el fondo de todo. Y el gobierno anterior avanzó mucho en eso, a favor de los trabajadores, y este no solamente desdibujó todo lo que hizo el gobierno anterior, sino que prácticamente está tratando de volver al siglo XIX en 3 años, lo cual es un récord. O sea, probablemente vayan al Guinness. Por eso lo aplauden tanto, porque lo admiran, porque dicen, flaco, ¿cómo hiciste en 3 años para embocar tanto a la gente? Bueno, yo recién lo decía, una de las formas en que pudo hacer esto tan rápido es con la colaboración de algunos que se decían opositores. Sí, porque si no, pseudo peronistas. Claro. Que ahora están ahí en fila tratando de agarrar la posta. Sí, viste, ahora tratan de en el auspicio del tío Sam. Digamos. Claro, y encima quieren llegar, viste, y dicen, no, pero yo soy peronista, voy a participar de la interna. No, hermano, venís a dividir, ya sabemos a qué venís. Sos peronista. Exactamente, como mínimo. Tengo palabras peores para ellos, pero no se pueden decir en radio. Me dicen que no se puede. Así que bueno, contanos un poco, ¿qué estás haciendo? Porque vos estuviste trabajando en algún momento en el Banco Central. Yo estuve trabajando casi 8 años con Mercedes Marcó del Pont, desde que fue diputada nacional, donde tuve algunas tristes intentos de hacer reformas tributarias, que el gobierno anterior, uno de los pendientes que tuvo es que no hizo reforma tributaria, eso se lo reclamé mucho. ¿Y por qué pensás que no lo hicieron? Bueno, ahí hay un problema. Cuando a un gobierno le va bien con la recaudación, no hace la reforma tributaria, pero dice, no voy a andar cambiando justo ahora que me va bárbaro y tengo superávit gemelos. Claro. Entonces le iba bien y recaudaba y decía, no me vengas con cosas raras, está todo bárbaro, no me vengas a derogar el impuesto al cheque, ni esto ni lo otro, porque ese genera problemas, no hay problema, está todo bárbaro, tenemos superávit. Después cuando viene el déficit, que vino de golpe por la crisis del 2008, dice, no me importa que el impuesto sea bueno o malo, lo que me importa es que recaude ya, claro. Estoy al horno, ¿entendés? Queda, claro. Que es lo mismo que estos tipos dicen, lo que me importa es que no lo cobre a mis amigos, quiero seguir pescando en la pecera de la clase media. Entonces la FIP le sacude a la clase media, sacude, y la clase media todavía no se enteró que este gobierno los viene a borrar, que los viene a pasar para abajo, digamos. No, la verdad que yo estoy sorprendida del nivel de tolerancia, o sea, el nivel de tolerancia a la clase media, porque fíjate lo que han hecho con el gas, con la... No, lo de las 24 cuotas es directamente, pero si vos me estás jodiendo. Claro, es como decirle, es una joda de tetás. Es tremendo, ¿entendés? sí, parece una cosa de Twitter, ¿viste? Sacada de Twitter, decir, no, te vamos a cobrar retroactivo a abril. Más un más aumento ahora de 35.50, que no está claro si va a ser 35.50. No se dice. Más 24 cuotas, o sea, si va a ir este gobierno, no importa pagando, quién venga, claro. Vas a seguir pagando las cuotas de lo que, viste, vos me estás jodiendo. Y aparte, pero bueno, con no un le tocaron dólar, los depósitos y aparte todavía con un dólar, a la clase media. Ahí es donde la clase media pero sale. Pero pará, con un dólar que además Amenaza con seguir subiendo. No, amenaza no, es un hecho. Va a seguir subiendo. Lo que puede, algunos me preguntan, ¿viste? Ya me preguntaron cuando estaba 24, 25, ¿compro dólares o espero que baje? Compra. Dije, escúchame, Nabo o Nava, te dije que compre dólares cuando estaba 16, sí, en mayo del año pasado, y ahora que está 24, ¿te pensás que va a bajar? No, va a subir. No, pero, bueno, listo, espera. Cuando estaba 30... 29, 30, me dice, ¿espero o compro? Le digo, vos sos boludo, me está cargando otra vez. Compra. Y ahora, 38, 40, me dice, no, ahora sí, ya está, no sube más, ¿no? Le digo, no, es cierto, ahora que este gobierno tiene la revolución productiva y estamos portando a lo loco, no importamos más nada, nadie fuga, porque los amigos del presidente dicen, no, ¿cómo voy a fugar? Mauri, sos amigo nuestro, a pesar de que tuvieron 2 años fugando 25 mil millones por año. Entonces ahora los dólares van a sobrar en Argentina. No, hermano, lo que sobra es tasa de interés para los bancos, que la están levantando con pala, pero a costa de hundir el país. El sector productivo está al punto de colapso, sobre todo las pymes. Y otra cosa que va a pasar es que no van a pagar los impuestos. Las pymes, entre cerrar y no pagar impuestos, no van a pagar impuestos. Porque además lo que te cobra de multa la AFIP es 3% mensual, 36% por año. Y lo que le cobran para descontarle un cheque es como mínimo 5%. Claro. ¿Entendés? Claro. No, está todo hecho para la destrucción. La destrucción, empezando por el Estado. Claro. Y siguiendo por la trama industrial que hace que nuestro país no sea tan latinoamericano. Mm. Este gobierno lo que quiere es hacer de Argentina un país latinoamericano clásico, donde prácticamente no hay clase media real, sino que hay pobres, menos pobres y más pobres, ricos, y un entramado industrial muy, muy pedorro. Se importa casi todo y se exportan algunas cosas básicas. Es el caso de Chile, que es el ejemplo que siempre da Macri, y es el caso de Australia, solo que un poquito más desarrollado porque tiene, digamos, la alianza con Inglaterra y otras cosas. Y ¿sabes lo que tenemos también? Me parece que acá cuando viajamos, o sea, cuando alguno tiene la posibilidad de viajar, lo primero que hace es ir al primer mundo. Ah, yo voy a Miami, quiero ver ese Miami. Ese no es el primer mundo. No, pero viste, ellos se imaginan que esos shoppings, viste, claro, esas cosas, gente comprando, es primer mundo. Y después te van a Chile y se van a Santiago, ¿viste? O sea, sí, no recorren Chile. Andate al sur de Chile a ver cómo viven los chilenos realmente. Porque si vos venís acá y te venís a Recoleta, a Barrio Parque, paseás por el Botánico, vos decís, che, pero mirá qué bien que está la Argentina. Bueno, los brasileños cuando vienen acá a Buenos Aires dicen nuestra Europa de abajo. Claro. Como que tiene una pequeña Europa, también le dicen a Buenos Aires. Claro, porque ellos, o sea, cuando vos viajás a un lugar lindo, donde todo el mundo la pasa bien y es un lugar turístico. En general, yo cuando viajo no, viajo a otros lugares. La idea es no. Pero digo, recorro todo. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Lo que hay que hacer es charlar con la gente. Entonces vos vas a Chile, charlas con la gente aún en Santiago y te vas a dar cuenta que la movilidad social no existe. No. Es milagrosa, digamos, pasa una vez cada tanto. Se ganaron la lotería. En la Argentina hay movilidad social todavía. Entre otras cosas gracias a la universidad pública gratuita y buena, que todavía es buena. Sí. Tenemos unos quilombos graves en el primario y el secundario, lo cual hace que cuando llegan a la universidad estén en problemas. Yo soy profesor de macroeconomía desde 1998, que está en segundo año, y tengo alumnos que le tengo que enseñar prácticamente la regla de tres simple. Sí. ¿Entendés? O a ecuaciones básicas, que mi hija la aprende en primer año. Sí. Entonces digo, sí, el problema lo tenemos, pero sigue habiendo movilidad social. Yo lo vi, yo hice muchos estudios del tema de la economía informal, la economía popular y demás, y vi cómo en 20 años empecé a tener cada vez más alumnos bolivianos que son aplicados y son tercera generación. Entonces los primeros vinieron de peones, los segundos de mediero y ahora ya son propietarios de explotaciones frutihortícolas, textiles y demás. Sí, la mayoría, aparte en general, tratan de enseguida adquirir la tierra para poder producir o arrendarla. O los talleres textiles, que muchas veces fueron mal llamados esclavos, ilegales y demás, porque en realidad hay que ver cuáles son las pautas de ellos de funcionamiento. No necesariamente funciona, es discutible, pero lo que no puedes hacer es ir y cerrar el taller y decir, bueno, muchachos, acá cerramos, porque hay muchos que te dicen, no, flaco, para rescatarme así no me rescate. Claro. No estoy encadenado, no estoy esclavizado. Claro. Entonces, hay mucho para discutir. Lo que no puedes hacer es meterte en un funcionamiento de la economía popular, la economía informal y demás, y desde el desconocimiento intervenir como si vos supieras. No es así. Bueno, acá lo que pasa es que hubo de todo. Porque ¿seguro? Había una mafia que traía gente de Bolivia, que los esclavizaban de verdad, le ponían ¿seguro? Rejas a los talleres. Entonces, pero no también esclavizan a argentinos, digamos. Yo claro. No vi que rescataran a todos. No, esclavizan a todos. No estoy diciendo que esté bueno que la gente no tenga leyes de trabajo, digamos, un régimen de trabajo razonable, legal y demás, y que esté en ese... Pero digo, no todos son víctimas. Claro. Y no todos son para rescatarlos cerrando el lugar. Sí, no, por ahí tenés que decirle, mirá, esto acá se hace así, de esta manera. Discutirlo, hablar con la comunidad y demás. Yo te digo, la comunidad boliviana la he estudiado mucho y te sorprenden muchas cosas. O sea, más allá de que es como un mundo paralelo en algunas cosas, digamos, sí, ¿no? Sí. En el sentido este que te digo de funcionamiento. La palabra tiene mucho más valor que un papel, como muchas veces pasa en el campo, digamos, ¿viste? Que no hacen papeles, sobre todo para que no lo agarre la FIP, digamos, ¿no? Pequeño detalle. Todo pequeño trata detalle. De escaparle a la FIP. Sí. ¿Por qué será, no? Sí. Qué barbaridad. Contame un poco, bueno, vos me decís que sos profesor universitario. Sí. Estás en la Universidad de Buenos Aires. De La Plata. De La donde Plata. Me recibí. Ah, bueno, pero La Plata está... Yo fui todo caído en la pública, diría el gato. Caíste ahí. Caí en el jardín, primaria, secundaria, universidad y posgrado, todo en la pública. Para la Universidad de La Plata, aparte es una universidad combativa. No, sí, pero económicas está media tomada por los liberales. Para que te des una idea, yo estuve a López Murphy y a Sturzenegger, padre, que comparado con el hijo es de izquierda, digamos, pero es heavy. Y Artala, sí, y otros menos conocidos. No, por Dios. No, eso sí, es tremendo. Por eso yo, a pesar de ellos, soy como soy, digamos. Está bien, bueno, me parece bien. No le creo a los libros liberales, ni, es que ni no a los podés de creer. Chicago, ni a los que dicen que baja la inflación con la... tasa de interés estratosférica. Pero aparte, pero yo hace 40 años que los veo hacer lo mismo. Y hace 40 años que veo que destruyen todo, nos fundimos, ellos se salvan, ellos se llenan de plata. Sobre todo los bancos, sí. No sé si ellos se salvan. Sé que yo es Sturzenegger y a este que está ahora, que no es ni conocido, no lo conoce ni la madre, no los veo choreando, ¿entendés? Sí, a Caputo. Caputo juega a la mancha con los Mirage, claro. ¿Entendés? Pero estos otros son de los que se creen los libros. Son 100 veces más peligrosos que el pillo. Claro. ¿Entendés? El pillo más o menos lo podés captar. El pillo conoce los límites. Claro. Estos otros creen en los libros y cagaste porque los libros los escribieron tipos que quieren que tu país no avance. Exacto. Son de exportación. ¿Estados Unidos qué hace? Tiene déficit de balanza comercial, déficit de público. El déficit de balanza comercial, o sea, la diferencia entre lo que exporta e importa a Estados Unidos, la diferencia en contra del déficit, es un PBI de la Argentina por año. Ah, bueno. Completito, bueno. 500 mil millones de dólares. Son unos campos. Ahora, decime, yo no entiendo esto, porque ellos tienen ese déficit, ¿y qué fue lo primero que hizo Trump? Che, vamos a cerrar la economía, sacar dólar, los tratados de libre comercio, necesito que mi país produzca. Necesito que la gente tenga trabajo. Y que la gente eso tenga lo que trabajo, hizo. Exactamente. Porque él fue y le dijo a la gente, volvamos a producir acá. ¿Sí? Pero ¿sabes por qué lo hace? ¿Y quién lo respalda a Trump, a pesar de que mucha gente piense que es un loquito? Ellos se dieron cuenta que en un momento dado, aparte de no tener laburo para la gente, estratégicamente estaban complicados. Porque gran parte de las cosas que producían, lo producían en China y en otros países de Asia. Y entonces dijeron, loco, no podemos ni producir un tanque. O sea, para hacer un tanque hay un montón de cosas que le tenemos que encargar a China. El día que nos pongamos de frente con China, ¿qué vamos a hacer con los repuestos, digamos? ¿Entendés? ¿Dónde? O sea, todo el complejo militar, que es un complejo productivo monstruoso, sobre todo de cosas tecnológicas, se dio cuenta que tenía lugares y agujeros donde los chinos producían las cosas. Entonces dijeron, no, pará, volvamos un poquito para atrás. Incluso el acero, estaban desapareciendo de eso. De hecho, la campaña de Trump fue en un lugar que ellos le llaman el cinturón del óxido, porque era del acero, pero ya se estaban oxidando, las empresas estaban todas cerradas, ¿no? Sí, me acuerdo de haber visto el documental del pueblo Flint, era... documental de Michael Moore, que es tremendo. Que genial, Michael Moore. No había Moore, quedado lo amo, nada, lo pero nada, habían destruido tal el pueblo. Cual. Tremendo. Bueno, y también tiene muchos paraísos fiscales, ¿no? Como Delaware y todo eso. Yo le digo guaridas fiscales, porque paraíso fue una traducción trucha. Sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué le dicen paraíso a los que hicieron la traducción a propósito? Porque ellos lo que dicen es, nosotros los empresarios con el sudor de nuestra frente ganamos el dinero, mucho sudor de su frente, y nos vamos a los paraísos fiscales. Porque los infiernos de los gobiernos populistas nos quieren robar la guita para dársela a los pobres y a los vagos. Típico, ¿entendés? Y en realidad, paraíso se escribe Haven, con E-A, y esto se escribe Haven. ¿Entendés? Entonces esto es guarida, es refugio, pero en el sentido de pirata, ¿entendés? No claro, en el claro, sentido claro. de que sí, llueve. Sí, pirata, no, refugio pirata, de guarida. Pirata Morgan que se agarraba guarida, los baúles de ahí con viene, oro. Y... De ahí viene. Claro, claro. Mirá vos, así que al final era una mala traducción. Adrede, sí. A propósito, mira vos, sí. Eso no sabía. De los liberales que pensé lo justifican, que era porque, ¿no? Claro, yo pensé que era porque, bueno, como estaban en el Caribe, ¿viste? Bueno, por eso le dicen paraíso, ¿verdad? No, si incluso muchos están en el Caribe, pero son lugares llenos de mosquitos, de enfermedades, una porquería, ¿viste? Que no podían dedicarse a otra cosa más que hacer refugio de piratas. Bueno, pero igual también tienen en Luxemburgo, o sea, tienen otros sí, lugares. Sí, esos sí un poquito son más lindos, Mónaco claro. y todo, pero eso es otra cosa. Eso ya es otro nivel. Sí, eso sí, es otro level. Ahí están en otro nivel. Suiza. Suiza. Oh. Que tiene su historia. ¿No? Suiza, pero la hizo bien. Mirá, Mientras no sea judío, le hizo bien. O sea, claro, bueno, pero... pensá que ellos muchas veces defendieron el secreto bancario de Suiza diciendo que con eso habían protegido a los judíos de los nazis. Mandé. Y un tipo de Estados Unidos, un judío, logró demostrar que era exactamente lo inverso. Claro. Que le habían choreado mucha maguita a los judíos de los cuales no habían dicho nada y que habían puesto la plata, porque después lo mataron los nazis. Claro. Y el tipo calculó que había como 20 mil millones de dólares de judíos. Le devolvieron 6 mil, pero porque no pudo avanzar más. Pero claro, los suizos son bravos. Porque aparte bravos, hay ¿viste? Que recordar que los judíos, además de ser prestamistas o aquello, también tenían bancos. Y ¿seguro? Habían sacado la plata y la habían puesto en Suiza porque Suiza les garantizaba que no. Sí, que han no manejado claro. una parte importante del sistema financiero históricamente, claro, pero claro. los suizos, viste, dijeron, che, este lo mataron, a ver si viene alguien y tiene todos los datos, si no, hay varias palmona. Películas al respecto, ¿eh? Hay varias que están buenas. El otro día vi una que recuperaba una mujer que recuperaba un cuadro que era de su familia, que ellos eran austríacos, y bueno, se la habían llevado y se la habían choreado los suizos. Sí, sí, claro. quedado, aparentemente quedó mucho botín. Quedaron y de los nazis también, porque los nazis también los mataron. Claro, porque, pero aparte después los nazis no es fácil decir... que un nazi vaya y diga, hola, ¿qué tal? Yo, ¿viste esto que me choreé de París? Nazi, claro. Claro. Eso era genial, porque los tipos se quedaron, por eso digo, le hicieron bien, se quedaron con lo de los judíos, se quedaron con lo de los nazis. Bueno, como muchos banqueros que financiaban guerras y financiaban a los dos lados, ¿viste? Bueno, le prestaban Rocha, a los dos, claro. históricamente, claro. como los Rothschild, claro. Tremendo. Hablando de eso, de los Rothschild, tenemos el problemita este del gas ahora, ajá. ¿no? Que vos viste que, bueno, primero vamos a empezar con el tema de las privatizaciones, si te parece, todas estas privatizaciones locas que hicieron en los 90, donde agarraron la tercera empresa mundial de gas, que era Gas del Estado, que ajá. por primera vez un país había tenido toda la producción y la distribución de gas en manos del Estado, la despedazaron, la desguazaron. Sí. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, bueno, pero vamos a hacer que el negocio, para que no sea monopólico, empresario, lo vamos a poner que el que tenga hidrocarburos no pueda tener gas. Con esa excusa, ahora están obligando a YPF, porque lo dice la ley, a vender sus activos en Metrogas. 1.300 millones de dólares. Yo te voy a contar quién está detrás de esa venta, porque obviamente esto que hicieron ahora de levantar el precio y venir y pagar las 24 cuotas, ellos tienen un trasfondito que es la venta que quieren hacer, a precio vil, obviamente, que ya la deben haber cerrado y por eso están haciendo esto. Que es, el tema es así, YPF tiene 70%, de las tenencias de GASA, que es Gas Argentina Sociedad Anónima, que a su vez es dueña de la distribuidora metropolitana de gas. La ley lo obliga a vender, el artículo 34 dice que una distribuidora no puede ser controlada por una que tenga hidrocarburos, y entonces el Enargas la obliga a desprenderse de al menos el 21% de Metrogas. Te dije que tenía el 70, bueno, el 21 lo tiene que vender. YPF designó al Citigroup. ¿Quién es el Citigroup? Viejos amigos de las privatizaciones argentinas. ¿Y quién es el Citigroup? En un momento del... El tío Sam. Claro, es el tío Sam. Sí, sí, lo andamos con intermediarios. Claro, y el tío Sam es profundo, no estamos hablando de Trump. Acá estamos hablando del poder profundo de Estados Unidos. El poder real, el de la Fed. Tal cual. Ese, de la Reserva Federal. Bueno, designó al Citigroup para que los guíe en la compra, porque ellos, pobrecitos, no saben hacerlo. Y los de Citi saben un montón. Y los de Citi saben. Si están siempre los dos lados del mostrador, así. Por eso, ellos se conocen. ¿Cómo lo van a saber? Así que entre los interesados para comprar estaban el pakistaní Al-Jair Fijaz, la energética francesa Engie, y fondos de inversión de Europa y Estados Unidos. Me extraña que no hayan mencionado a Qatar, que se juntó ahora con Macri, ¿eh? Capaz que también viene bueno, a poner su fichita, ¿viste? No sé, acá tengo esto por ahora. Esto era de febrero, más o menos, abril. No, de abril. Bueno, resulta que José Luis Manzano, con el holding Andes Energía, ajá. todos sabemos que José Luis Manzano es un testaferro, ¿no? No hace falta que lo diga. O sea, me parece que es obvio que un tipo que no era nada, de repente aparece con millones de dólares por todos lados, es obvio que no son de él. Pero bueno, vamos a... No tenemos la comprobación, no puedo decir es un testaferro. Pero bueno... Es un hombre muy exitoso. Claro, de repente se hizo exitoso. Se juntó con Alcázar, ¿viste? Le dio el pasaporte, que se hizo exitoso. Bueno, la cuestión es que en 2012 él compró el 10% de Metrogas con el holding Integra, formado por capitales extranjeros y empresarios como él mismo y Daniel Vila. Que se le compraron a British Gas. Cuando British Gas dijeron, para acá no nos van a aumentar nunca más las tarifas. Ya está, vámonos, no nos van a dolarizar más, vámonos. Bueno, está bien, te lo compro. Y pagó $2 millones. No, no puede ser. ¿$2 millones? Por su parte, se la regaló. $2 millones. Así que Al-Jair Fillas y José Luis Manzano se reunieron en Saint-Tropez. Porque, ¿para qué te vas a reunir acá? Escúchame, ¿no? Te vas al Mediterráneo, que hay unos lindos hoteles. Y conversaron sobre la compra para desprenderse Manzano de ese 10%. El valor de las acciones de YPF en Gaza es cercano a los $1.300 millones. Manzano compró el 10% de las acciones en 2012 y pagó $2 millones. Gracias a los tarifazos que nosotros pagamos, gracias a ese 35%, gracias a la dolarización de tarifas, a las 24 cuotas, gracias a que echaron al juez Arias, gracias a que le pusieron una bomba en la casa a Martina Forns, a la jueza, y que nadie dijo nada, si se concreta esta venta, Manzano habrá multiplicado su inversión en un 9000% en 6 años. Muy bien. Eso es hacer negocios. Ese hombre sabe. No sé, acá la gente se debe enojar porque debe tener envidia de lo cuánto sabe este hombre. Yo quiero matar. Ahora viaja en el tiempo, ojo. ¿Cómo puede ser que nosotros seamos tan torpes de tolerar esto? Y de pagar encima de la cuenta. Y de pagar encima de la 24 cuotas. Pero bueno, señores, es lo que tenemos. 11:45. Vamos a hacer una pequeña pausa porque llegó otro invitado. Así que lo vamos a incorporar a la mesa. Si te parece bien, Checho, ¿vos crees? ¿Sí? Dale. Bueno. Bueno, volvemos. Yo había puesto unos separadores, Checho, decir que tienen ahí unas cositas. Te puse al fondo unos separadores que están buenos. A ver, la próxima, ponelo porque vamos a tratar de hacer un poco más ameno todo. Acaba de llegar Marcelo López Álvarez, un periodista que vive hace 30 años en Mendoza, que está deseando que salga el avión mañana porque no soporta más Buenos Aires. Esas, si somos así de locos y encima la reta te la complica y te mete vallado, viste que yo te avisé. Tenés que venir con tiempo porque acá todo el tiempo están reparando y levantan las veredas recién puestas y dicen, no, vamos a hacerla de vuelta, vamos a hacerla de vuelta. ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste bien? Buen día, ¿cómo les va? No, llegué bien porque estaba acá cerca, así que me vine caminando, chiflando bajito. Bueno, bien, bien. Estaba acá en Paraguay y Agüero, así que me vine caminando, chiflando bajito y terminé el programa, hice un par de cosas, como de las cosas, y me vine caminando, chiflando bajito. Bien. ¿Y como en las épocas que caminaba por Buenos Aires? Claro, los pasa que 30 años después. Ahora tenés que estar sorteando cosas, tenés que estar sorteando las balas esas que pusieron en las esquinas. Ay, eso, ¿viste? Es una cosa espantosa. Pero eso parece que es un... No sé, lo habrán tomado como un signo distintivo de su gestión. Porque allá también nos están poniendo esas balas en todas las esquinas, sí. Todo cemento y balas. Son las bombas que nos sobraron del 55. Tratemos de una vez en la vida tratar de terminar Por las buenas. Tratemos que sea por las buenas, qué sé yo. Pensemos que sea por las buenas. Pero vos sabés que en Europa se usa poner esas cosas para que la gente no entre en los autos. Sí, pero a ese está lugar, bien, pero se bajan. Vos lo ponés, por ejemplo, en la Rambla de Barcelona hay, pero se levantan a una hora del día y a otra hora del día se bajan. Acá te ponen unas balas así de cemento, que encima no las ves, te las pinta de negro, te las llevas puestas con el auto, pues las ponen en las esquinas como para marcar la esquina, para marcar los chavas, qué sé yo. No sé, bueno, ahora hicieron otra cosa peor en algunos barrios, que es poner unos macetones gigantes de fibrocemento. Sí, allá también. Pintados, hermosos, pintados, sí, ya me convocan artistas para que los pinten, qué sé yo. No, acá son todos grises, olvídate. Allá lo que puso gris. La municipalidad de Mendoza, que eso mismo también, no sabía que también habían cochaleado la idea de acá. Para mí que es un solo proveedor. Un proveedor para todo el mundo. Es como el que la cuestión. ¿Quién es el proveedor? Es el proveedor. Igual, viste que las tachas esas amarillas que ponen en las calles, que antes eran los badeneros, ponen esas tachas amarillas de plástico. Yo no sé quién es el proveedor, pero de repente nos llenaron de tachas. No averigüe por qué. Igual nos llenaron de tachas por todos lados. Igual te digo, entre esas tachas y los lomos de burro hechos con el asfalto, yo prefiero las tachas. Sí, sí. Debo romper una lanza. Una sola, a favor del gobierno de Mendoza, ahora cuando modificaron todo el... Pusieron cemento donde había pasto y tierra y rompieron el pavimento, pusieron un pavimento nuevo. Listo. Pero hicieron una especie de lomos de burro, pero son muy extendidos y con una subida hacia... Como se acostumbra en Europa. Son los únicos... Pero en Suecia, por ejemplo, que es el resto campeón mundial. Exactamente lo mismo, digamos. Pero viste que Suecia es el campeón mundial de la seguridad vial. Sí. Y ellos ponen esos lomos de burro, pero no son lomos de burro. No, son tipo como una de camello extendida que sirve además para que la gente cruce, digamos, como senda peatonal. Exacto, sirve como senda peatonal. Eso pusieron en toda la parte del centro cívico y demás y quedó bien. La cagada es que los suecos tienen eso, y no matan los autos, pero tienen el número uno del mundo de suicidio, ¿no? Claro. Entonces, por algún lado se matan, ¿viste? Por algún lado se matan. Se ve que no lo llegan a atropellar porque se suicidan. Sí, pero tienen... ¿Vos sabés por qué? Porque mi hermana vivió en Suecia un tiempo, y ella se tuvo que volver justamente porque la falta de sol hace que te empieces a enfermar. Vos ves todo el tiempo oscuridad y solamente hay mes donde hay todo florece. Claro, yo escuché esa teoría. Como todos los países. Pero el problema es que otro que está ahí empatándole la tasa de suicidio son los suizos. Y te aseguro que en Suiza hay mucho sol, hay sol. Y es lindo. Sí. Bueno, pero se aburren. La onda es cero. O sea, yo cuando estuve fue como chupar un clavo. Bueno, en Suecia lo que pasa es un poco eso, entre la falta de sol, porque aparte te meten, te hacen un tratamiento que es tenés que ir al hospital todos los días. A tomar lámparas. A tomar lámparas y no sos de ahí porque te enfermás. Y ella se tuvo que ir porque se enfermaba. Y le decían, no, mira, o decidís mudarte o te venís todos los días al hospital una hora por día. Porque, bueno, entonces decidió mudarse. Pero reconozco que no es un país precisamente súper amable y generoso con los invitados, ¿no? Porque ellos tienen una idiosincrasia muy diferente a la nuestra. Son muy de respetuosos, hacer, son respetuosos, pero son que no quiere decir que tengan onda. Ojo, tienen de hacer cosas comunitarias, porque por el frío sí. Tienen lugares cerrados, como quinchos cerrados, donde la gente, en lugar de hacer un picnic al aire libre, lo hace adentro. Entonces sí tienen una cosa comunitaria, que cosa que por ahí acá no sé si se da tanto, ¿no? No se da tanto. No se da tanto. Ellos son más del barrio, de ir a comprar los productores locales. Bueno, eso, se daba hace muchos años, no solo en Buenos Aires, sino en todas las ciudades y en los pueblos del interior, se daba mucho alrededor de los clubes de barrio, que fueron todos destruidos sistemáticamente, primero en la década del 90, y ahora lo poco que quedaba lo están terminando de destruir. Eso se daba. Sí. Se daba la fiesta en el club de barrio, sí. La cancha de bocha para los abuelos y nada. Y festejar el cumple de los chicos en el club de barrio. Todo eso se perdió. La teoría liberal, política y económica es, sálvese quien pueda, cada uno haga la suya, el individualismo, el egoísmo, no se junten, viste, no pierdan tiempo sociabilizando, laburen, viste, básicamente, y hagan guita. Bueno, a mí me causó gracia, porque yo vivo en la zona de Lomas de Zamora, bueno, cerca, y en ese partido empezó a poner hace unos 10, 15 años, no juegos, sino elementos de ejercicio en las plazas, lo cual me pareció muy saludable. Hay gente poca que lo usa y el resto como que los mira y no sabe bien cómo se usan, ¿viste? Entonces les queda, vos ves que la gente pasa y los mira como diciendo, ¿me subo o no me subo? Lo usa, porque si no le das la difusión y no le das a que la gente los pueda usar, no se enteran para qué están. Yo veo aparatos ahí que digo, esto se debe usar así, pero me lo imagino. Tampoco me subo, ¿viste? Para no hacer papelones. Entonces digo, pero sí sacaron, por ejemplo, las canchas de bochas, metieron más arbolito para que los chicos no jueguen a la pelota, mirá, y no le arruinen el pasto. Yo hay cosas que no entiendo. Digo, a ver, por ejemplo, hace muy poquito, a lo mejor tenemos algunos oyentes que conocen Mendoza, pero en la ciudad de Mendoza, en la zona ciudad, en la zona de la calle Perú, había todo un qué sé yo, 10 cuadras, 12 cuadras muy, muy abandonadas, de un verde abandonado. La municipalidad, me parece que un buen tino, en toda esa zona hizo como un parquecito verde, una bicisenda, comunicando, digamos, el límite con las aceras con el parque central. Había, no sé cuánta guita, porque les tiene que haber salido caro, más allá, además a precio Estado, por supuesto, que siempre es más caro que si lo hacen en el club de barrio. Ha hecho una canchita de césped sintético hermosa, toda rodeada, cerrada, por supuesto, con un cuidador de la municipalidad que la abría, jugaban los chicos, cerraban, gratis, no había que alquilarla, nada. Hace un mes y medio, un día, sacaron toda la reja del costado, sacaron los arcos, abandonaron el césped sintético y ahí quedó. Y vos decís, y no sé, no pagarle el cuidador. No lo hemos podido averiguar, ¿viste? Pero vos decís, ¿pero por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Entendés? Primero, el negocio ya está hecho. Claro. A lo mejor, ahora para por el enero, febrero. La reinauguración para la selección. La vuelven a hacer y la reinauguran. Con el corte de cinta. Como la Reta levantando vereda. Bueno, vuelven a hacer la canchita. Bueno, qué sé yo, no sé. Pero una cosa rarísima, esas cosas que no se entienden. Pero acá, una de las cosas, yo quiero hacer una denuncia pública. Yo supongo que ustedes van a estar de acuerdo, porque si pasan. Yo no estoy de acuerdo en nada. Quiero empezar por ahí primero. Si anduvieron por acá, lo vieron y la verdad que es horrible. Son horribles esos bancos espantosos que hicieron de cemento, que simulan un capitoné. No solamente son espantosos, sino que son peligrosos. Bueno, porque el que no sabe y se manda pensando que es blandito, se rompe el allá también hicieron algo parecido en la remodelación de la Plaza San Martín, un banco de cemento horripilante, incómodo, feo. Pero ¿por qué? Si no vas a gastar la plata. Incómodo, aparte. Se supone que vos haces banco para estar está cansado. Estos son de adorno, no son para sentarse. Encima son incómodos. Y bueno, está bien. Esto tiene hierro, cemento. Que es caro, todo es caro. Pero además están hechos con la finalidad de que la gente no se acueste a dormir. Tal cual, claro. Entonces vos decís, a ver, tras que somos una ciudad que ya de por sí no nos damos bola uno con los otros, bueno, nos matamos, ¿le vas a poner un banco de cemento a la gente? En lugares como es, por ejemplo, en Plaza 11, que la gente que va por Corrientes, después de hacer compras, venís con los paquetes, por ahí te querés sentar, gente mayor que por ahí necesita tomar un respiro, y encuentra ese banco horrible, espantoso, que decís, es inhospitalario. Bueno, los aeropuertos, las remodelaciones de aeropuertos de Argentina, en Aeroparque y en Mendoza pasa lo mismo, son los dos que vi últimamente remodelados. también en la zona de preembarque y de tránsito, que antes vos por lo menos tenías que ser tres asientos juntos, y si tenía que clavarte 5 horas de conexión, sí, te tiraba. Ahora han hecho todos asientos individuales. Para que no te acuesten. O sea, digamos, qué sé yo, no sé, la verdad no sé. Es una cosa de loco. Pero bueno, a muchos bancos le están poniendo división justamente para, sí, que no se acuesten. Sí. No, los bancos lo que están es garantizando un negocio maravilloso. Es otra cosa. Aparte. Ah, pero otro tipo de banco. No. Esos que decís vos no le ponen división. Lo que eso le ponen división. Le ponen comisión. A eso no le ponen división. ¿Cuánto será la comisión? Para... Yo, por ejemplo, voy ahora y digo, che, mirá, yo vengo del Estado argentino y quiero tomar 5.000, 10.000 millones de dólares de deuda. ¿De cuánto es? No, no te dan nada. No, no te dan nada. Lo que pasa es que tenés que ver la comisión por arriba y la comisión por abajo. Tenés que decir... Debe ser más alta la de por abajo que la de por arriba, sin duda. Que igual yo creo que era ni con comisión por abajo, ¿eh? No. Nada. No, pero ya la hicieron. Tenés que decir que sos de otro estado si querés ir a buscar plata. ¿Sabes por qué? Porque yo me acuerdo, yo no sabía, yo de verdad pensé que siempre en esa ingenuidad, que supongo que mucha gente también tiene, que cree que la gente, o sea, el Estado va y lo manda, no sé, a Caputo o a Duhovne a negociar y piensan que, bueno, tomaron la deuda... Y es deuda para el país, porque somos buenos, ¿viste? Y entonces nos dan. Pero un día había leído sobre un crimen que había pasado, que unos hijos que habían matado al padre, que yo, y el tipo era multimillonario, y era un tipo que había estado negociando la deuda externa, o sea, no la toma de deuda. La toma de deuda. Sí, ¿sabes quién es? Y era cobraba, amigo mío. Ah, y cobraba comisiones. No, él no cobraba comisiones. Porque decían que eso era la... ¿Estás seguro que era ese hombre? ¿El mismo? Estoy seguro. Ramón Dabousa se llama. Sí. Porque yo había leído en el diario... No hay muchos que los maten los hijos sin negocio, claro, de deuda. Por eso preguntaba. Claro. Porque decían que él se había hecho millonario con la toma de deuda. ¿No era así? No. Bueno, vamos a hablar de crimen, entonces. Vamos a hablar de... Pero que no quiere decir que otros no se hayan hecho millonarios, ¿eh? Pero a ver... Él negoció la toma de deuda, pero no la toma... No, él negoció para los radicales en la época de Alfonsín... Sí. La renegociación de la deuda en esa época, igual que ahora, no daban un dólar ni doblado. O sea, era renegociación de cómo hacemos para no pagarle porque no podemos. Exacto. Esa negociación, pero no entraba un dólar, pero ni. No, dibujado. Y en esa época estaba. Cuando agarran mucha guita es cuando colocan deuda, que es lo que hizo Caputo en los últimos 2 años. Claro, yo ahí pensé sí que agarra. Era eso, yo pensé que era y de más los 90. Más si viene de trabajar en los bancos, digamos, o con los bancos. No, está bien, yo pensé que era de los 90. Te aseguro que ese pongo las manos en el fuego. No pongo las manos en el fuego por mucho. Y además, este está muerto, así que. Sí, no, porque era lo que había dicho. Bueno, está bien, yo lo había leído en Clarín, está bien. Viste, ¿está tenés bien? Malas fuentes. Tenés malas fuentes. Bad information. Tenés razón. Porque lo decían y decían que él era un hombre que era millonario y que los hijos lo habían matado por la plata, qué sé yo. Yo decía, hay algo que no me cerraba. Igual en ese me crimen. Me parece hay algo bárbaro que no te cierre. No, igual es complicado. Sí, obvio. Sí, no cierra. Pero bueno, porque tengo. Es mi pasión oculta, sepan lo que yo. ¿Leer Clarín? No. Siempre hay que leerlo. Siempre obvio, el enemigo hay que conocerlo. El enemigo hay que conocerlo. Pero no, yo lo leo a Tetaz. Lo que pasa es que no escribe más Tetaz. Pobre. ¿Viste? Se enojó Tetaz. No se enojó, está escribiendo libros. Sí, tiene un compromiso editorial. Se enojó, sí, hace meses que está con un compromiso editorial. Varios meses. ¿Cuándo va a terminar? Justo que la pifió dijo, no compré el dólar que está planchado. Estaba 18 el dólar. Dios mío, qué increíble que esta gente... Entonces en Uva está todo bien. Pero que aparte uno dice, el dólar estaba a 18 y en cualquier persona de otro país, uno que nos esté escuchando por internet, dice, bueno, si ahora está a 40, 18... Hace 10 años. 10 años atrás, 15 años atrás. No, hace 3 semanas. Sí, atrás, sí, sí. No, hace 15 estaba a 3. Claro. No, por ahí más o menos. Ahí estaba mal horno. Tremendo. ¿Te acuerdas que había que comprar dólares? Para ahí que bajaba. El precio, bajaba demasiado, sí. No, sí, tenemos nuestras cositas los argentinos. Hay mucha gente que viene, especialmente economista y todo, que viene a estudiar acá para entender cómo puede ser un país diferente. Somos bien diferentes. Hubo un premio Nobel que dijo, están los países capitalistas, los comunistas, Japón y Argentina. Digamos, es el espectro, ¿viste? ¿Cómo puede Japón ser? Tiene otros quilombos, ¿no? Pero la Argentina en sí mismo es como un experimento. Yo siempre digo que habría que ver si no somos una especie de reality, como el Truman Show. Sí, sí. Y hay un guionista que es muy hijo de puta, muy hijo de puta el guionista, muy ácido, ¿viste? Que puede ser Charlie Sheen, por ejemplo, sí, guionista. Y estamos viviendo en un Truman Show y el mundo nos está mirando apasionadamente, porque sí, acá hay obvio, pasiones, sí, seguro. Pero bueno, por ahí algún día se levanta el show, ¿viste? Y vivimos normal, un poquito menos anormal. Mientras tanto el péndulo. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿qué querés que te diga? No hay manera, ¿no? Pero contame un poco, a ver, vos que venís de Mendoza, contame un poco cómo están las economías regionales. Hechas bosta. Dos palabras. Es una buena cinta. Sí, a ver, me parece a mí que, primero, a ver, es difícil entenderlo, porque yo creo que hay culpas compartidas, ¿no? Y hay anécdotas brillantes, para bien y para mal en cada gobierno. Yo creo que el primer problema que tiene la Argentina respecto a las economías regionales es que por lo general la centralidad política argentina hace que los funcionarios sepan muy poco de lo que es la realidad del interior del país, ¿sí? La realidad de las economías regionales. Hay una anécdota del principio de este gobierno, cuando todavía era economista, que le pasó a un colega y amigo mío, que ya se puede contar porque, digamos, él ya la blanqueó y aparte Pradega ya no está más. Entonces, un día Pradega le da una entrevista, no pública, sino privada, charlando acá en Buenos Aires, lo recibe en el despacho de él. Y entonces, salió el tema, ya empezaba el tema de los tarifazos energéticos, se venía, obviamente, nunca creímos que iba a llegar a esto, pero digamos, ya estaba. Entonces, una de las cosas que le planteé a mi amigo, que aparte es del interior profundo de Mendoza, de Bowen, de General Alvear, era, la problemática para los productores del tema energético. Y entonces le pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué le afecta a un tipo que tiene viña que yo aumente la luz? Y dice, y porque ¿sabés qué pasa en Alvear? Se riega con bomba y se riega con mucha la finta, agua de pozo, y entonces vos tenés que bombear y tenés que, entonces la tarifa. Riegan con entonces vos decís, listo, bajemos la persiana, chau, hasta luego, vámonos y listo, ¿no? Entonces, y yo lo veo ahora todos los días, que digamos es casi una obsesión mía en los últimos tiempos. Yo escribo los viernes en un medio y los domingos en otro, siempre de economía y hoy es difícil escribir de economía sin escribir de política, ¿no? Sí. Pero tratando de escribir de economía más que otra cosa. Y una obsesión mía, el desconocimiento que tienen los funcionarios respecto a lo que son las economías regionales y lo que son las exportaciones, ¿entendés? O sea, hay un discurso de que, ahora con el dólar a 40 mangos recuperamos competitividad, entonces vamos a exportar, nos solucionamos todo. De hecho, el presupuesto del año que viene prevé aumentar las exportaciones a 20.000 millones de dólares. No sé cómo van a hacer, pero no importa, ponele. Y la verdad es que la vitivinicultura argentina, vos agarrás, para hablar ya propiamente de Mendoza, vos agarrás los números del INB oficiales, salieron antes de ayer. La verdad es que los despachos de exportación de los vinos fraccionados siguen cayendo, cayeron 10 puntos respecto al año pasado. Y vos decís, ¿cómo puede ser? El dólar a 40, los mercados, Y lo único que rebota, hay mucho, es la exportación de graneles, o sea, el vino básico metido dentro de un container, que es como un tetrabric, digamos, un container donde adentro hay una bolsa gigante con una canillita que vos la llenás de vino y después donde llega a su lugar lo vacían y lo embotellan. El año pasado se exportaba un litro, este año exportás 500 con el dólar a 40, porque eso es un commodity, sale rápido. Entonces, te dicen, aumentó 500% la exportación. No aumentó 500%, macho, vendimos un poco más que el mes pasado y el año pasado y nada más. Ahora, ¿qué pasa? El 90% o el 95% o el 98% de la producción vitivinícola está dolarizada. Vos lo único que tenés especificado es la uva y la mano de obra. El resto, la botella, la cápsula, el corcho, los sulfitos, la energía, está todo dolarizado. Entonces, hablar del papel de si el dólar se va a 40, la verdad es que a mí los costos se me disparan el 100% como se te disparó el dólar. Entonces no recuperás competitividad, al contrario, se te van los números y termina pagando el pato el productor y termina pagando el pato el laburante de la viña y de la bodega. ¿Entendés? Porque encima las bodegas, y es mi gran pelea, a pesar que tengo muchísimos amigos en el sector, y de hecho vine a Buenos Aires por vino y bodega, la verdad es que las bodegas, los productores le pagan 120, 180, 360, van tirando cheques, y ese tipo tiene que caer en una mesa a cambiar ese cheque, porque obviamente la gran mayoría de los productores chicos, los tipos tienen 5 o 10 hectáreas, obviamente no están bancarizados, tienen quilombo con el banco, y entonces, ¿en cuánto vende la producción? Es mentira que vende la producción en 12 mangos, 13 mangos, 17 mangos, una buena uva Malbec. Con otro añadido, el mercado de la vitivinicultura, recién ahora hay una ley que está, que hay un proyecto de ley, en la legislatura de Mendoza, para formalizar el contrato entre el productor y la bodega. todavía estamos en el 2018 y sigue siendo de palabra. Como mucho ahora te queda la prueba en el WhatsApp, ¿viste? Claro. Que che, te traeme, sí, te entrego a 17 el Malvega, 13 el Tempranillo y aquí y a 5 la Criolla. Y entonces después cuando el productor llega a cobrar, le dice, no, bueno, pero no te puedo pagar 17. Claro. Tomá, acá tenés el cheque, a 10. Claro. No, ah, no lo querés, bueno, está bien, vení cuando puedas. Tomá, llévatelo. ¿Entendés? Entonces, la verdad, que esa es la realidad, y esa es la realidad. Entonces, con la vitivinicultura, en el Alto Bayo con las manzanas, con la fruta, en el norte con la caña, esa es la realidad de todas las economías regionales. Y los gobiernos centrales no las conocen. No las conocen porque solo miran la pampa húmeda, sí, y la producción de soja. Y después están las responsabilidades de cada sector. ¿Sí? Porque tampoco hagamos acá los que nada más tiene la culpa el Estado. Hay una anécdota muy, muy comentada. No sé, en Buenos Aires, no sé si se debe conocer, muy comentada, 2015, más o menos, 2014, 2015, estábamos casi con el mismo problema que va a tener la vitivinicultura este verano, un sobrestock. En realidad la vitivinicultura se mueve con un stock de vino para que las cosas anden normalmente, tenés que tener entre 4 y 5 meses de stock, si le sumás lo que está de vino de alta calidad en barricas, esperando el año, los 2 años para salir, se te hacen 6 meses más. Con ese número, la vitivinicultura más o menos se mueve con un consumo normal, no como está cayendo ahora, que sigue cayendo. En la década del 70 consumíamos 80 litros per cápita, hoy estamos abajo de 18 per cápita, ¿no? Se perdió algo. Entonces... había como un año de sobrestock, era un kilo. El precio del vino se había caído a cualquier lado, te imaginarás, estaban todos llenos de vino, ¿a quién le iba a vender? Bueno, entonces, reunión de todo el sector vitivinícola con Cristina en Olivos, ¿no? Entonces, estaba Kicillof, estaba Cristina, creo que estaba Julián Domínguez en esa época todavía de ministro de Agricultura. Débora, George, estaban todos en la mesa, más todo el sector vitivinícola, los gobernadores, Gioja, Paco Pérez, quien estaba en Salta en esa época, creo que está Urtubey, creo todavía. Bueno, todos los gobernadores, los representantes del sector, que yo. Entonces, bueno, le cuentan el problema a Cristina y dice, mire, era la época donde supuestamente no teníamos un dólar competitivo. Entonces Cristina le dice, bueno, está bien, expórtenlo, yo les pago la diferencia. Y entonces levanta la mano Gioja despacito y dice, es que ¿sabe qué pasa, Presidenta? La gran mayoría de lo que tenemos no tiene calidad para exportar. Claro. Entonces, Cristina Lamela le dice, claro, ¿qué quieren que haga? Ya no lo puedo inventar. Bueno, también hay responsabilidades de los sectores. Sí. También hay responsabilidades de los sectores. Sería muy tonto creer que es toda la responsabilidad de nada más que el Estado. Ahora, hubo una promoción en ese momento del vino argentino. Ah, hay promoción del vino argentino, pero también, bueno, es una larga discusión que tengo yo con la industria también, digamos, me parece que el vino argentino ya le está pasando, ojalá que lo podamos dar vuelta a tiempo, ya le está pasando, yo siempre uso el mismo ejemplo, lo mismo que a La Llama que Llama con Telecom. ¿Te acuerdas que en un momento La Llama que Llama se comió la marca de Telecom? Sí, y bueno, sí. Pues lo agarraron a Agulla y dijeron, matá La Llama que Llama, trae otra cosa, porque esto no va más. Claro. Agulla se llenaba de plata vendiendo La Llama que Llama y todo el mundo sacaba Movistar en vez de personal, sí, ¿viste? Entonces sí. no cerraban los números. Bueno, al vino argentino le pasa lo mismo. Se ha casado tanto con el Malbec que el mundo es Malbec. Entonces, ¿qué te pasó hoy, por ejemplo? Lo charlaba el otro día con Walter Bresci, el presidente de Bodega Argentina. Walter decía, tenemos un problema. Ahora que podemos empezar a sacar graneles, sobre todo los países del norte europeo, no les importa ya que sea vino argentino, les importa que sea Malbec. Entonces compran Malbec chileno, compran Malbec australiano, compran claro. Lo que venga a granel, más barato que nosotros, no importa. Dice Malbec, listo, lo hizo Malbec, chau. Entonces, la verdad que ese es el problema. No generamos una marca argentina en el mundo, sino que generamos la marca Malbec. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora, y cuando el mercado y cuando el gusto, el gusto del mercado, que aparte es una porquería el mercado, porque un día te quiere Malbec, el otro día Torrontés, sí. El otro día no sé qué, y qué sé yo. Y cuando te cambie, ¿qué haces? Y decime, ¿no se puede hacer lo mismo que hicieron en Francia con los quesos? Por ejemplo, Roquefort, que dicen... No, bueno, Roquefort, no, hay denominación de origen. Hay denominación de origen. Lo que pasa es que es muy complicado. Y aparte el Malbec no es nuestro, no es exclusivo. Claro, argentino. A ver, la verdad que el Malbec ya se lo ha apoderado Argentina y Francia. Sí, pero no lo podríamos registrar. Sería complicado. Lo que pasa es que la denominación de origen de los vinos... No es por cepa, sino por región. Claro. Vos lo que registrás como denominación de origen es una región. Por eso, acá por ahí alguien me decía, pero el champán no está es una región. Claro, es entonces, los tipos tienen, por eso vos no podés usar el champán, tenés que usar espumante. El varietal es más abierto, digamos, ¿entendés? La denominación de origen es la región, ¿sí? Vos no podrías decir que haces Malbec de Cahors, no, tenés que hacer Malbec de Luján de Cuyo, ¿sí? La denominación de origen es el lugar y no la cepa, claro. ¿Sí? Argentina en un momento, inteligentemente, me parece que empezó con el Malbec, lo que pasa es que después se quedó con el Malbec. ¿Entendés? Y ahí perdimos. ¿Qué es el mejor del mundo? El mejor del mundo, no te quepa la menor duda. Ahora, la verdad que es difícil. Pero lo que queda claro en la explicación de todo lo que dijiste de la industria del vino es la esquizofrenia que tiene para manejar la economía este gobierno. Porque por un lado te pone el dólar a 40, tenés las tarifas dolarizadas, las tarifas energéticas que son insumos dolarizados, tenés un montón de insumos importados y al mismo tiempo tenés una tasa de interés que el Banco Central con riesgo cero le paga a todos los bancos y al que pinte 70%. Entonces, ¿cuánto le van a cobrar a un productor? Y arrancá de 90 a 100%. Por supuesto, que es lo que está pasando hoy. Y esos tipos que decías vos que cobran a 180 días, en realidad cobran mucho menos porque cuando lo van a descontar los vacunan. Pero te decía, los vacunas, pero mal vacunados porque encima tienen que ir a caer una mesa, no van a caer al banco. No existe, ¿entendés? Entonces, no existe. Bueno, pero a ver... Y te destruye a cualquier productor, digamos. Y digamos, y como... Ya te lo empiezan a admitir. A ver, la verdad es que ya muchos productores te lo dicen, con el gobierno anterior... El diálogo de algunos sectores productivos era casi nulo, ¿sí? Casi nulo. Pero si vos planteabas un problema, tenías dos respuestas. Tres. Sí, más o menos, y no. ¿Sí? El sí te lo solucionaban, como pasó con el impuesto a los espumantes, y que alguna vez lo hablamos, el tema del impuesto a los espumantes, ¿te acordás? O te decían, bueno, no, más o menos, mira, te doy esto, no te doy esto, o te decían, no, listo, chao, andate, no me jodas más. Estos muchachos arman mesa y mesa y mesa y mesa y te escuchan y te escuchan y te escuchan y te escuchan y no te solucionan un carajo. Pero porque no entienden un carajo del sector productivo. No, nunca lo entendieron. A mediados de septiembre, el presidente estuvo en Mendoza, reunión de la famosa mesa vitivinícola de competitividad, en la bodega de mi amigo Walter Brescia. Presidente, gobernadores, los ministros, degradado a secretario, vuelta a esta historia, ¿viste? Todo el sector vitivinícola, bueno, esto, aquello. Se fueron, no hubo una sola reunión más, no hubo, pero ni siquiera levantaron el teléfono para decir, che, muchachos, mire, lo que nos dijeron, lo hacemos, no lo hacemos. Los dos gobiernos, el provincial también está, digamos, embarcado en esto. La primera reunión ni siquiera oficial, el primer nuevo contacto entre el sector vitivinícola y el gobierno fue el jueves a la tarde, informalmente. Mañana van a poder ver las fotos en sitioandino.com.ar en mi columna. Entre el devaluado ministro Echeverri, ahora secretario, el presidente de Bodega Argentina, el gerente de Bodega Argentina, y después se sumó Evangeliotto, el presidente de la COVIAN, en la rural, porque Echeverri fue a saludar a la inauguración de Vino y Bodega. Entonces fueron, hicieron la foto oficial y después le hicieron el tacle a Echeverri y se quedaron ahí hablando al lado del banner 10 minutos. Bueno, sí, no, bueno, a ver si nos volvemos juntando. Bueno, para que no digan que no se juntan. Claro, ¿verdad? Eso fue todo, ¿entendés? Somos dialoguistas. Sí, mucho eso, show, eso obviamente todo. Es el show. Entonces vos decís, bueno, ¿cuándo vas a encontrar una solución? Nunca. Es que yo creo que el problema es que no quieren encontrar una solución, porque lo que necesitan ahora es fugar la plata y hundir a las economías regionales para poder comprar las tierras baratas. Bueno, entre otras cosas, porque ellos van a elegir tres o cuatro sectores, del vino dice, no, ya lo está haciendo Chile. Como estamos copiando Chile, no le copiemos el vino, porque no va. ¿Sabes qué? Ni siquiera eso. Porque, a ver, la verdad es que hoy vos decís, ¿y qué van a comprar? Si ya compraron todo. No, sí, todavía que... No, por lo menos en el sector... Eso es como pensar que los leones se hacen vegetarianos porque comieron suficiente antílope. No va eso. Mira, a ver, te dicen, vienen por el litio. Y la verdad es que no hay ninguna empresa nacional que esté invirtiendo en litio. ¿Nacional no? Por eso, ya lo tienen. ¿Extranjera? El tema es cómo lo regalaste, lo entregaste y lo estás haciendo. Ya lo tienen, ¿entendés? Vienen por la vitivinicultura. Si quedan dos bodegas argentinas. Tres. 4, 5, ponen, pero 900 bodegas. No pierdas de vista el cambio de manos también, ojo. Claro. Después está otra cosa que es, bueno, a ver, cambiamos de manos, pero siempre dentro de afuera, ya, la verdad es que de acá nos queda poco. Está bien, ¿entendés? Pero ¿sabes qué? Pero las tierras siguen estando acá. y hay tierras. Pero también son no se la pueden llevar. Pero también, por ahora. Pero no también se descubre cómo llevarse la tierra, también cagamos. Son de ellos. Quedamos como tato. ¿O te crees que compraron la bodega nada más? No compraron la bodega con toda la hectárea alrededor. La Patagonia ya es de ellos. Sí, ¿qué sí. queda? El litoral. ¿Qué queda? El río. El río, que también es de ellos, porque vienen los muchachos de Clarín y te hacen la represa, te hacen lo que ellos quieren. Digamos, a ver, creo que tenemos que empezar también a mí me parece a veces, yo con Debo tengo muchas coincidencias, pero también algunas cosas, vos sos mucho más extremista que yo. Digo, yo creo que a lo mejor hay algunas cosas que también las tenemos que empezar a repensar de otra manera. ¿Entendés? Porque, a ver, ¿de qué sirve? Y esto es muy zurdo, ¿sí? La defensa de la tierra, de esto, del otro. Pues si ya lo tienen, macho. En todo caso, lo que tendremos que pensar es cómo recuperamos alguna de esas cosas. No creo que tengan, masivamente no lo tienen, porque hasta hace un par de años había una ley que hacía que no lo pudieran comprar. Y no es tan fácil apretar a la gente a que la venda. Claro. Eso no quiere decir que no hayan comprado. Claro. Pero lo que te digo es, antes por lo menos tenían que dibujar. Ahora ni siquiera tienen que dibujar. Y no creo que sea masivo, ¿eh? Porque hay que ver si la gente que tiene el campo de acá o que tiene tierras fértiles y todo, las puede explotar, las sigue explotando. Si vos lo ahorcás, no solamente no necesitan vender, sino que se las queda el banco. Eso es lo que va a pasar. Claro. Se la va a empezar a quedar masivamente los bancos a la tierra, los tipos van a quebrar. Va a ser una forma. Ahora, yo sigo sosteniendo que hoy ya, la verdad, en manos nacionales queda muy poco. Queda muy poco. Yo en lo que conozco de agropecuario, no, hay un montón. ¿Qué? Es masivo, no, tierra agropecuaria, donde se hace soja, maíz, trigo y todo. O sea, acá en el centro, grandes grupos que arriendan, pero los propietarios siguen siendo un montón de gente. Pero los propietarios son ellos. No estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo. No, claro. Te estoy diciendo, pero a ver, pero los propietarios... Algunos lo tienen desde roca, digamos. Por supuesto, pero por eso digo, los propietarios son los socios de ellos. A lo sumo, habrá una venta hostil. Digamos, ¿no? A ver, bueno, toda la movida de ayer. No, claro que no es poca cosa. De Pablo Rocha. Cuando vos tenés un productor, yo conocí, mi hijo tenía como compañero, un chiquito, qué sé yo, que me dice, no, nosotros somos de Mendoza. Ah, entonces me pongo a hablar con la mamá. En los 90 fue esto, ¿no? Ellos eran productores citrícolas en Entre Ríos. Y la movida esta neoliberal, que yo la llamo neocolonial, porque no es neoliberal. No, por supuesto. Neocolonial. El liberalismo otra cosa. Claro, los había ahorcado de tal manera que decía, bueno, ¿qué hago? Dice, ¿tengo que dejar a la gente sin pagarle? Dice, no, bueno, entonces vendieron el campo con todas sus plantaciones, le pagaron a la gente, ella como era docente se vinieron acá a alquilar una casita y ella como docente sostenía la casa mientras él trabajaba de remisero. Entonces yo digo, ver eso, ver una persona que ha tenido una cantidad de hectáreas, que ha estado trabajando toda su vida en el campo, que tenía un proyecto de vida, de futuro. Que generaba trabajo. Que generaba trabajo, que le daba de comer a un montón de familias. Y ver eso y decir, pero la está rebuscando como puede de remisero con su propio auto. Y decís, no es justo. Claro que no es justo. Bueno, pero a eso nos ha llevado los últimos 40, 50 años de la historia argentina. Digamos, eso que pasa ese acá, Biden, pasa, el péndulo pasa, que dice pasa, el que... pasa en todos lados. El péndulo más las, digamos, el proceso con Martínez de Hoz, en la época del Turcomén en Concavalo, y ahora con estos muchachos van profundizando, digamos, en una entrega, una desguace. Quieren convertir a la Argentina en un país latinoamericano estándar. Claro. Sin clase media, sin industria, más que lo básico para alguna cosita. Para y que le alcanza que comprar a ellos. No, y le alcanza para tener trabajo a, en la Argentina, menos de la mitad de la población. Sí. Por supuesto. El modelo australiano y chileno que vende Macri a la Argentina le queda chico. Bueno, peor es el de Michetti que quiere que seamos la India. Ya me veo yo corriendo detrás de las vacas. Bueno, vamos a hacer un corte porque se nos está yendo el tiempo. La pasamos bien acá. Sí, yo lo que veo que a mí me prometieron mate. No, está... ahora voy a calentar el agua porque esto debe estar frío, así que no te vamos a dar mate frío. Nos vamos a un corte, ¿vale? La Toscano presenta su nuevo disco, Kamikazes en Eterna Despedida. La banda de rock de la ciudad de Buenos Aires lanza su tercer disco de estudio. Pero lográbamos vivir porque nos importaba una mierda todo. Kamikazes en eterna despedida. Disponible en formato CD. Adquirilo en todas las presentaciones de la banda y en todas las plataformas digitales online. Somos animales, por Dios, sin pensar un minuto los dos, devorando lo que nos quedaba. Kamikazes en eterna despedida. Presentación oficial, sábado 27 de octubre, 20:30 horas, en el Marqué. Escalabrini Ortiz, 666, Palermo. La Toscano. Fatigado. Metal nacional y popular. Cumple 20 años. Viernes 19 de octubre, 22:30 horas, en Circus. Avenida Florencio Varela, 1998, San Justo. Banda invitada, Britannia, de San Francisco, Córdoba. Venía a festejar 20 años de puro metal nacional y popular. Fatigados. Viernes 19 de octubre. Fatigados, 20 años en Circus. Deleitando, escuchando, tocando, saboreando, tarareando, recordando. Estás sintiendo el rock nacional. Estás en FM La Boca 90.1. Lo mejor del rock nacional. Domingo 14 de octubre a las 22 horas. Mayoral. Bruta Grúa de Rosario. No olvide quién eras, no olvide quién sos. El propietario absoluto de tu atención. Y 1422 Rock de Mendoza. A la Pachamama. Se presentan en La Cúpula. Avenida Presidente Perón 2687, San Justo. Redes, su pecado es fatal. Redes, no lo puedo. Mayoral. La concha de la lora, nos vamos a matar de rompe redes. Descarga gratis sus canciones desde su página web. Búscalos en Spotify, en YouTube y en sus redes sociales. Anticipadas en los lugares de siempre y en meticketonline.com. Domingo 14 de octubre a las 22 horas. Una noche imposible de olvidar en la víspera de feriado. Mayoral. La 314 y no retornable. No retornable y la 314. Sábado 6 de octubre, 23 horas, en Pituca Bar. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2549, Herli. La 314 y no retornable. Y no escuchaste a tu corazón. No retornable y la 314. 6 de octubre, en Pituca Bar. Escucha tu corazón y llena tu alma de rock. Pobladores del reino, cada vez hay más ratas. Esto está verificado, certificado y sobre todo ratificado. El rey recompensará al que presente un plan para espantar a las ratas. Publíquese, comuníquese y yo qué sé. Bueno, seguimos en La Hora Sin Sombra. Estamos charlando con Juan Valerdi, economista, con Marcelo López Álvarez. Es periodista, pero también te dedicas a la economía, ¿no? Sí, me ¿te gusta? Me dedico a tomar vino, comer asado. Le gusta la economía porque es masoquista. Los últimos años he dejado un poco el periodismo político y económico, porque estaba muy cansado y ahora me estoy dedicando más que nada a la vitivinicultura, a la gastronomía y a todas esas cosas. Por lo menos te da una satisfacción. Por lo menos una satisfacción, me da buenos amigos, como rico, qué sé yo. Está muy bien. En la Argentina dedicarse a periodismo de política y economía es medio masoquista. Mira, yo empecé a laburar cuando tenía 18 años, tengo 52. Hace un par de años que ya, la verdad, más allá de mi acción política, digamos, pues yo creo que uno esto lo toma como parte de construir algo también, digamos, me parece que este también es el objetivo de la comunicación. La verdad que ya hacía un momento decís, basta, hasta el año pasado hacía radio todos los días, este año ya no hago radio todos los días, estoy desarrollando este proyecto que tiene que ver con esto, con la gastronomía, con la vitivinicultura. Tengo ganas de descansar un poco, ya con escribir dos veces por semana sobre esto. Avísame cómo se hace. Alcanza y sobra, viste, alcanza y sobra. Avísame cómo se hace, que yo también quiero ir a comer un bife de chorizo con vino, dale. Bueno, a ver, Checho, contanos, porque tenemos mensajes, hay gente que estuvo llamando. Sí, Marcelo de Liniers, excelente editorial. No se puede construir nada sobre la agenda del enemigo. Unidad Ciudadana, los que quieran sumarse, que se sumen. No veo otra salida. Aguantar la fuerza con Cristina. Abrazo, Marcelo de Liniers, es uno de los mensajes que llegaron. Gracias, Marcelo. Hola, Débora, siempre muy buen programa. Gran tristeza por lo que pasa con Amado. Ojalá esta pesadilla termine pronto. Te manda un abrazo. Gracias. Otro mensaje dice, cuando se quiso hacer Tecnópolis en la zona donde está Canal 7, Macri, siendo jefe de gobierno, lo impidió porque iba a ser un caos de tránsito. Saludos. En Remedios de Escalada, Lanús, también nos pusieron balas en las calles. Néstor de Remedios de Escalada. Es verdad, porque aparte esas balas insólitas que pusieron, que ahora me dicen también que en Mendoza también están, porque claro, donde van los camionistas te ponen balas y globos. Es así. Ahora, ¿por qué pusieron esa parte de arriba de las balas? Es una cosa inentendible. ¿Sabes la cantidad de gente que se golpea los tobillos con eso? Porque venís caminando, viene caminando la gente, vos no ves al que tenés delante que lo esquivó y te lo llevas puesto. Así que es muy loco, ¿no? La cantidad de... Para mí que es el trabajo para los traumatólogos. Hacen a propósito. Sí. Algún curro tiene que haber, ¿no? Aparte el proveedor de balas. Exactamente, tal cual. Bueno, y contame, a ver, Juan, vos estás trabajando, me decís que estabas leyendo mucho, aprendiendo mucho. Muy variadito, sí. Porque además de ser profesor, te gusta aprender. Más que nunca. No es lo habitual. Y sobre todo los economistas claro. Les gusta agarrar, abrazar el manual y decir, ya está, claro. Este es mi dogma de fe. No me quieran complicar la vida. Ahora, viste que en un momento se había puesto de moda Piketty. Yo no entré en esa moda, te cuento. Yo te digo que yo leí una... ¿Sabes cuál es el problema? Piketty, como muchos economistas, escribe para economistas. Entonces vos agarrás el libro de Piketty y te suicidás. Yo me suicido, que soy economista. De hecho, de todo lo que leo, lo que menos leo son economistas. Hay un solo economista que es un disfrute leerlo, pero que no escribe solo de economía, sino que, como dijo él hoy, vos no podés hablar de economía sin hablar de política y de poder. Que es lo que hace la mayoría de los economistas. En todos los modelitos no está el poder. No, este es un mundo ideal, donde el poder está perfectamente distribuido en el pueblo, en el soberano. Sí, claro. Sí, acá. Sí, sí. Anda, contáselo. El único economista que es un placer leerlo es John Kenneth Galbraith, que es un economista canadiense, que es oveja negra para los economistas, a pesar de que era muy grosso y asesoraba al presidente y demás, porque justamente le pega a los economistas y tiene un discurso que se llama El poder y el economista útil. Útil al poder, ¿no? Claro. Y lo mata la... Bueno, pero ¿qué es lo que pasa hoy? Digo, a ver, yo hace tiempo que vengo dando vueltas con esta idea y le robo una frase a mi amigo Carlos Heller. Digo, a ver, cualquier análisis, vos te sentás a ver televisión, por derecha y por izquierda, ¿no? O por centro, no sé, como quieras llamarlo. O escuchás los análisis de los economistas están hechos nada más que en base a los números. Y ningún análisis toma, como dice Carlos, la variable de la resistencia de los ajustados. ¿Sí? Que son una variable en la economía también. Totalmente. Digamos, ¿entendés? Lo que está pasando hoy con el tema de la factura del gas, y bueno, dependerá también gran parte de qué tan anestesiado o no estemos los ajustados. Pero aparte, ¿sí? Lo que pasa es que tener los medios también distrayéndote, ¿no? Bueno, metiendo preso a uno, metiendo preso a otro, diciendo que los cuadernos, que la herencia recibida, que ya vamos a mejorar. No. Y la gente muchas veces quiere creer en algo, y entonces elige creer en lo que lo bombardean 27 medios. Si un medio independiente dice otra cosa, pero ¿sabes qué? Hay, 27 a 1 le gana. Hay, sí, pero hay temas que no se pueden tapar. Hay temas que llega un momento, como este del gas, que no se pueden tapar. Voy a agarrar la tapa de los diarios de Buenos Aires y ni Clarín puedo taparlo del gas. Trata de dibujarlo diciendo, aumentó el gas y en enero, ¿cuándo va a ser enero? Va a ser 24 de enero, parió que vas a tener que pagar. ¿Está bien? Pero hay temas que no se pueden tapar. Hasta el que más le guste tapar las cosas lo tiene que llevar en la tapa y como título principal. Pero ustedes como comunicadores saben que la forma de taparlo es mañana que pongan otra cosa. Vamos, y pasado que pongan otra cosa. Vamos, y por supuesto. Todos los días pasa algo. Pero por supuesto, todos los días pasa algo. Lo que pasa ahora, es que el productor... Digamos, hay cosas que llegan a un nivel en el cual creo que no se pueden tapar. Y ahí está la inteligencia de la construcción, que es lo que vos recién decías, que queda fuera de todos los análisis económicos, la construcción de la política a partir de las situaciones que pasen. ¿Entendés? Y esto es lo que queda fuera de cualquier análisis económico. Totalmente de acuerdo. ¿Entendés? O sea, lo que vos recién bien planteabas. Los economistas hablan para los economistas. La mayoría habla para economistas. Y la verdad es que hoy la realidad. Hablan en difícil. Para hablar en cosas de todos los días. La verdad es que hoy están todos los medios y todos los economistas hablando de las tasas de las LELIC. Y yo creo que no hay que hablar de las tasas de las LELIC. Hay que hablar de lo que te paga el plazo fijo el banco y de lo que te cobra a vos por un crédito. Porque al fin y al cabo, el 70% ese que le paga a los bancos el central con la LELIC, a vos no te va a llegar nunca. A vos el banco, si tenés dos manguitos, te va a pagar el 50. Y si le debés dos manguitos, te va a cobrar el 90, como vos bien decías. Entonces, ¿cuál es la tasa sobre la cual trabaja la economía radial? ¿Sobre el 90 o el 110 que te están cobrando por el descubierto del banco? No sobre en el 70. Banco, ¿no? Que en el banco. Porque si vas a Plataface, no, el dinero así, no. Anduvo una foto dando vuelta. La del Mariano Kesterberg, el otro día, 196% era. Era una locura, ¿entendés? Y esa es la tasa de la economía real, no el 70 de las LELIC. Pero aparte yo tengo que pensar en aquel que sacó un crédito para poder pagar la cuota del gas que le llegó, porque hay gente que le llegaron 7, 8 lucas de gas. El otro día me decía una persona, me dice, me llegaron 14.000 pesos de luz. Vivo en un edificio en el cual tengo calefacción central, no estoy todo el día. Entonces, no solamente es que nos están robando con las tarifas, con el costo de las tarifas, que ni siquiera sabemos a qué costo se produce esa energía, sino que además los tipos hicieron otras maniobras, como por ejemplo ponerte estimativo durante 2 o 3 meses. Entonces después cuando te lo cobran todo junto, pasaste la cantidad de watts y te pasan de categoría. Y aparte te cobran con la tarifa nueva. Y te cobran con la tarifa nueva. El viejo truco. Entonces vos tenés que te están estafando, que te cobran con la tarifa nueva, más la que te acumulan. Que te acumulan. Entonces eso vos terminás mucho, sí. Pagando 14 lucas. Entonces tipo tiene que terminar sacando un crédito para poder pagar la luz. Sí. Entonces digo, no me quiero imaginar ni ponerme en la piel de un productor o de un empresario pyme. Olvídate. Que además, como te decía hoy, el problema del presupuesto dibujado este que está ahora discutiéndose en el Congreso, que es un dibujo peor que el del año pasado, que ya era un flor de dibujo, casi para un concurso artístico, es que la recaudación que va a hacer el Estado, cuando las pymes tengan que elegir entre pagarle a la AFIP o cerrar, pagarle a la AFIP y cerrar, o no pagarle a la AFIP y mantenerse un poco más para ver si cambia de gobierno, no le van a pagar a la AFIP. Obvio. ¿Entendés? Y mucha gente lo mismo, digamos, si tiene que pagar ingresos brutos y demás. Ayer escuchaba a una persona que tiene una empresa que fabrica cosas de tejido y decía que la AFIP había dado como una especie de plazo que podías pagar a los 3 meses. Entonces ellos se habían metido en esa, se habían anotado una especie de moratoria adelantada, ¿no? O sea, no te lo debo, pero bueno, dentro de 3 meses recién me pagás lo que hoy... Entonces dice, bueno, nos metimos porque pensamos, bueno, a lo mejor la cosa mejora y podemos pagarlo. Así que ahora dice, estamos pagando la cuota del momento más la cuota de lo que debíamos. Dice, sé que tengo que pagar 2 veces. Sí, como la cuota del gas, digamos, claro, ¿no? Que te traen desdoblado, que el 24. Pero después, o sea, la pero después doblada. Y aclaremos que la AFIP te está financiando al 48% anual. Claro, sí. No es que te dice, bueno, mira, yo te voy a dar una manito, te cobro el 1 por mes, no, te está cobrando el 4 por mes. Sí, pero comparado con el 80, 90, claro, está bien. Tipo sí, la pedalea. Lo que pasa es que tampoco está tan abierto como en algunas otras épocas. No, está claro. Ahora, explícamela, yo no sé nada, no entiendo nada de economía. A todo esto, hoy o ayer salen las declaraciones juradas de los funcionarios y el titular de la AFIP tiene el 90% de su patrimonio en el exterior, una sociedad en la isla Caimán, una cosa así. Atendido por sus propios dueños. Si este es el titular de la AFIP, imagínate, digamos, ¿entendés? O sea, el tipo que te cobra los impuestos a vos ha evadido durante toda su vida. Y asesorado a otro para evadir. Claro, pero el viejo truco. Y como si fuera poco, recordemos que Nicolás Duchovne es el hijo del asesor inmobiliario de Donald Trump. O sea, no es un señor que viene de la nada, que cayó porque estaba en Clarín y era un vocero de Pagni o de Clarín, no sé de quién era el vocero en realidad. Pero en realidad él está ahí por sus contactos con el norte, no por ayudarnos a nosotros. Obviamente. Entonces, pero estabas por preguntar algo. Sí, estoy por preguntar, porque yo no entiendo nada. A ver, me dice mi amigo Marcelo, me dice, la producción está caída, no pasa nada, nos estamos fundiendo en Mendoza, es un desastre. Lo mismo me dicen todos los demás que conozco de todas las demás provincias. Entonces yo digo, me dicen que vamos a exportar, pero no me dicen cómo, ni qué. Y al mismo tiempo me dolarizan las tarifas. Y tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar todo lo demás. Entonces yo digo, con este presupuesto que están mandando al Congreso, basado en lo anterior, lo que todavía no habían arreglado con el Fondo Monetario, o sea, no estaba el ajuste ahí todavía, ya empezamos con un presupuesto trucho. Seguimos con un dólar que pinta que se va a disparar por una cuestión de lógica. Si yo seco la plaza y no tengo exportaciones, no voy a tener la balanza comercial, me siguen faltando dólares para comprar cosas, va a aumentar. Y los muchachos siguen fugando. Porque nada. La lluvia de inversiones no va a venir, ni granizo, que ya vino, no. No, y encima los que venden los granos pueden no traer la plata, o sea, totalmente. Que tampoco importa nada. O sea que dólares no va a haber. Y cada vez vamos a necesitar más porque están cerrando empresas que producen cosas que a lo mejor se podían producir acá y que ahora la vamos a tener que importar. Entonces digo, ¿cuál es el panorama? O sea, ¿cómo sería esa loca idea que nos vienen a vender de que vamos a estar mejor o que la cosa puede mejorar? Porque yo, al contrario... Yo no los escuché decir que vamos a estar mejor. No. Eso dicen que vamos a tener 3 o 4 meses de recesión muy fuerte. Los más optimistas dicen eso. Claro. Y después, vamos a ir mejorando y vamos a estar mejor, te dicen. Claro. Lo que pasa es que no dice quiénes van a estar mejor. Ellos están gobernando en este momento focalizados. El presupuesto, el acuerdo con el FMI y todo lo que hace Mauricio Macri y su equipo en dejar tranquilos a los acreedores externos que no van a defaultear. Eso es lo único que tiene prioridad uno. Lo demás, y muchachos, arréglense. Pero a ver, si vos sos asesor de un inversor de estos golondrina, porque son buitres los que vienen, ninguno está poniendo plata para producir. Está poniendo plata para llevársela con la bicicleta financiera. Sí. Vos asesorás a uno de esos tipos. Va a suponer, mañana te contrata JP Morgan y te dice, che, ¿qué hacemos? ¿Vos le decís que no vamos a defaultear? ¿O le decís, no, mirá, están al horno? No, pero hoy en día esos tipos, si entran, que es lo que estaba pretendiendo este gobierno, no entran a comprar deuda, no entran a tomar deuda nueva porque no hay emisión de deuda, sino que viene con dólares, se hacen de peso, venden los dólares, se hacen de peso, aprovechan la tasa, digamos, suscribiendo distintas cosas, aparte de las LELIC que son para los bancos y demás, y después tiene que comprar dólares de nuevo y salir. En el interín, vos tenés que tener varias cosas. Uno es cuánto va a estar el dólar, otro es cuánto es la tasa, pero la otra es estos pibes. ¿La tienen atada o se le puede ir todo al carajo? Entonces los tipos de afuera no van a venir. Antes jugaban con un jugador de ellos, adentro, que era el caballo del comisario, que era Caputo, que le decía, no, flaco, pará, cuando vos tengas que salir yo te cubro. Como lo cubrió Sturzenegger a JP Morgan y lo dejó salir a 20,20 o 20,50 y después el dólar se fue a 24 mangos. Entonces le vendió 1.400 palos verdes en un día a estos muchachos. Bueno, eso, y Caputo lo mismo. 13.000 en unos meses. Claro, eso es lo que hoy han perdido y que, a ver, yo no entiendo cómo... Ah, sí, lo entiendo porque obviamente el negocio. No se toma en cuenta. Todos estos muchachos de Wall Street tenían, como bien él dice, la garantía de Caputo. Pero hay algo de la historia y del mundo de la economía y de la política que no se tiene en cuenta. Y es que el adversario eterno de Wall Street y a su vez fue el Fondo Monetario Internacional. Wall Street no se lleva bien con el fondo. Nunca se llevaron bien. ¿Pero querés que te cuente cómo es esa puja? ¿Qué pasó ahí? A donde llega el fondo, le presta más barato de lo que presta Wall Street, entonces pierden plata. No, porque el fondo viene a cubrirles la cola y la salida. Sí, pero no siempre. En el 2001 lo hizo. Ahora está prestando plata para la fuga. Y en Grecia lo hizo. Pero déjame contar cómo fue esa puja. El FMI, mira, yo hago una parábola. Digo, los muchachos de Wall Street son como unos piratas que vienen, saquean, queman y violan. Ahora, el FMI cuando viene dice, no, papá, con la mía no saqueen. Entonces viene y es un imperio que te dice, me tenés que dar tanto por mes y tengo derecho de pernada, derecho de prima nocte. Es decir, me puedo empomar a todas las doncellas que quiera antes que se la empome su marido y a los que no son doncellas también porque algunos tendrán que le gusten los pibes. Entonces, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Los piratas en algún momento se van. En algún momento se van a piratear a otro. Claro. El FMI vino para quedarse. Claro. Y cuando vos tenés 57.000 palos de deuda con el FMI y venga el próximo gobierno, ¿qué puede hacer? Defaultear al FMI y te llegan los marines en un ratito, no tarda mucho. Porque Néstor, ¿qué hizo? Fue y le dio 10.000 palos al FMI y le dijo, toma, tómatela, no me jodas. Pero no van a tener 57.000 palos el año que viene para darle. Olvídate. Lo tenés encima soplándote la nuca. 57.000 ya es otra cosa. Dos dudas. La primera. En la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional dice que no pueden prestar plata para la fuga. Y acá es evidente que le hasta ahora, pagando. Digamos, los primeros 15.000 se fueron todos. O sea, todos. Que podemos hacerle un juicio, por ejemplo, y decir, no, mira, hermano, vos le prestaste plata para fugarla. No, pero es que hay un juicio previo. Está en discusión si podían hacer el acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso. Eso está en discusión. Eso está en discusión. Porque hay una interpretación de que sí, de que no. Sí, primer paso, no, digamos. Entonces decir, muchacho, esto te lo firmó Macri y lo hizo mal, anda a cobrarle a Macri. Exacto. Bueno, y tener los marines en un ratito. Digo, siempre está la posibilidad que vengan los muchachos. Claro, como decís, por eso hay que jugar con los chinos y con los rusos, como el venezolano. Yo creo que la construcción política, y acá ya empezamos la diferencia con mi amiga, yo creo que la construcción política tiene que ser sobre los hechos reales. Viable. A mí discutir si está bien que nos prestaron la plata, no nos la prestaron, que el juicio, que la verdad me parece una cuestión absolutamente inconducente, porque no lo vas a poder cambiar y porque cuando llegue el próximo gobierno le va a deber 57.000 palos al FMI y tenés que empezar a pensar qué hace a partir de eso. Estamos de acuerdo en que los 57.000 palos es poco probable que te lo perdonen. Lo que vos sí podés lograr es que Macri, Duhovne y Caputo vayan sopre por eso. Ah, bueno, no, eso ahora, sí. Ahora, te cuento una eso cosa. Sí, pero Lagarde le dio 400 palos de indemnización a un tipo que era amigo de Sarkozy. Sí, pues que lo había. Y la Corte Suprema de Francia le dijo a ese tipo, ¿sabes qué? Devolvelo. Claro. Y ahora los tiene que devolver. Bueno, está ahí apelando, pero lo tiene que devolver. Entonces, a veces pero, pasa. A ver, pero vos la construís. Sí, pero sí, vos los 57.000, por más que vayan los tres sopre, ¿sí? Que dudo que vayan. La plata la va a tener que poner. Digo, la plata la va a tener que poner. Pero es otro nivel de discusión. Y la construcción política la va a tener que hacer a partir de pensar cómo hacemos. La reconstrucción. Porque la otra cosa que yo creo que también se pierde de vista muchas veces en las discusiones políticas entre los compañeros y los amigos es que. Cada gobierno que ha venido de estos procesos, el proceso, Menem, hasta si querés, hasta ponemos de la Rúa también, cada vez dejan la vara más alta y cada vez es más difícil volver. ¿Sí? ¿Cómo haces vos ahora para volver atrás y decirle a Clarín, no, ¿sabe qué? Telecom no es más suyo? ¿Cómo haces para decirle a los productores sujeros? Yo te lo hago fácil. ¿Sabes cómo? Decreto número uno. Decreto, así, llego el 10 de diciembre. Y a los dos días tener a los marines. Primero arreglo con Vladimir. Seamos realistas. Y con los chinos. No te olvides de los chinos que la tienen. No te olvides de los chinos. Primero arreglo con Vladimir y los chinos. Todo este quilombo que hay ahora es una puja por Latinoamérica entre China y Estados Unidos, fundamentalmente, y los rusos jugando, los ingleses que siempre están jugando atrás, que son unos capos, saben jugar en esta, como la saben. Hace seis meses, llegaba la guerra nuclear. ¿Sí? El coreano con Trump se iban a cagar a misilazo, qué sé yo. Son tontos. Y después un día se terminaron los besos y a los abrazos. A ver, yo la verdad no creo nada, ni que los chinos, ni que los rusos, ni que los yanquis. Porque el día de mañana te llaman los dos y entras a la sala y están Putin y Trump así sentaditos de la mano. Ay, vos me ayudaste a ganar las elecciones. Ay, sí, tenés razón, cómo nos queríamos. Bueno, bájese los pantalones, señor. Ahí está en el fondo. Es que acá no hay, no hay buenos y malos. Cada uno hace la suya. Por supuesto. Lo que pasa es que tu poder de negociación tiene que ver con quién te está juntando, digamos. Exacto. Esto es como la escuela, ¿viste? Si vos sos medio chiquitito y tenés un grandote que te banca, el otro no te va a cagar a palo tan fácil. No, ahora, un día te agarra solito y te moca. Por supuesto, igual. Es el grandote que te defendía a vos hace acuerdo con el otro y entonces igual. Bueno, por eso, pero hay que saber jugar. Por estos pibes no juegan. O sea, cuando vos lo ves a Macri, el día que Macri estaba con Trump y Trump le dijo, este me viene a hablar de limones y yo le quiero hablar de Corea, viste, claro, ya está. Ya quedó está todo ahí, claro, digamos. Ahora, digo, a esto voy. A veces yo creo que por ahí, me parece a mí que la construcción política, que sea, muchas veces pecamos inocentes, ¿entendés? Entonces digo, eso es lo que a mí, yo no puedo, a ver, yo no puedo construir, volviendo a un ejemplo de Mendoza, ¿no es cierto? Vos te sentás muchas veces a hablar con algunos funcionarios y dices, y bueno, sí, pero ¿sabes qué? Los productores vitivinícolas me tienen los huevos llenos y al final en el Producto Bruto Interno de Mendoza hay nada porque yo vivo del petróleo, el comercio, y yo, está bien, ok. Ahora, la vitivinicultura no tiene, si querés, Producto Bruto Interno para Mendoza económico. Es cierto, es el tercero o el cuarto factor de producción económica de Mendoza. Pero el impacto social que tiene, ¿sí? El Producto Bruto Social, como digo yo, que tiene, es el uno. Si vos mañana cerrás dos pozos de petróleo, se te va a hacer pelota la recaudación tributaria mendocina, pero no lo vas a sentir socialmente. Si vos mañana haces pelota la vitivinicultura, no lo vas a sentir en la recaudación tributaria, pero lo vas a sentir socialmente. Totalmente de acuerdo. Entonces digo, hacer construcciones sin tener en cuenta cómo vamos a hacer para volver atrás de cosas que la barrera ha quedado altísima, yo creo que es hasta inocente, te diría. Y va a complicar la vuelta. Mira, hay una cosa que... Esa es la idea que tienen. O sea, claro, ellos quieren desmantelar profundo para que sea difícil para volver que sea atrás. Difícil, bueno, claro, ¿pero qué pasa? Exactamente. Y vaya que lo han logrado. Y vaya que lo han logrado. Récord Guinness. ¿De quién son las licencias? ¿De quién? Las licencias de las radios, las televisiones. ¿De quién son? De ellos. No, es del Estado. Son de ellos. Es del Estado. Llego y el decreto número uno es caen todas las licencias y vamos todos a licitación a ver quién gana. Sí. Es lo primero que hago. Sí. Te saco los satélites a Francia, le digo, devolveme los satélites porque no, se acabó la concesión. Estás llamando, llamando a que te mande los marines antes de que haya elecciones. Te lo van a mandar acá a la radio los marines. Antes de que haya elecciones. Tengo la Antonova ahí al lado, obviamente. Me traigo, venite, che, te esperamos Tierra del Fuego. Antes, la verdad, antes, o sea, sí. No podés seguir. Ver, si digo, vos tenés esta forma donde la CIA, a través de Clarín y de La Nación, y ahora encima le dieron un canal perfil, o sea que estamos al horno, ellos te meten todo el tiempo lo que al imperio le interesa que la gente sepa. Y la gente no sabe cosas elementales de su vida y de cómo la afectan. Entonces, mientras nosotros sigamos con esa matriz comunicacional, no vamos a poder convencer a nadie. Lo que pasa es que la gente en algún momento, no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero deja de escuchar y mirar la tele y empieza a mirar la heladera, ¿no? La heladera. Entonces, yo creo que estamos en ese punto, porque ¿sabes qué pasó también? Hubo mucho tiempo en el que el reparto de la torta, que es lo que hablábamos hoy, fue del lado de los trabajadores bastante. Le ganaban con las paritarias a la inflación y demás. Se revirtió mucho de la época de los 90 y de la caída grosa que hubo en el 2001-2002. Estos muchachos dieron vuelta a eso muy rápido, pero ¿qué pasa? Te queda un margen de lo que acumuló la gente cuando le iba bien. La y aparte desacumuló deudas también, o sea, tenía menos deuda, todo. Entonces, en estos 2 o 3 años, la gente pudo endeudarse con la tarjeta, endeudarse con esto, pedirle al amigo, pedirle al pariente, a lo o vender algo. Pero ahora ya se acabó el margen ese, ¿entendés? Exacto. Es lo mismo que el país. Estaba bastante desendeudado, vinieron otros y dijeron, muchacho, adentro. Y se endeudaron en 100.000 palos en 2 años, que es un récord también Guinness. Entonces digo, se está acabando el margen de que la gente, el agua, le llegue hasta el cuello y le está llegando hasta la frente. Sí, pero no es eso nada más. Digo, no es solamente el endeudamiento. Es la construcción de un marco legal y económico que de alguna manera les da a ellos la posibilidad de sobrevivir en el tiempo de alguna manera. ¿Se entiende? Sí, digo, sí, no, no, no, no, no. Pero no, eso lo puedes desarmar, ¿eh? Para mí el problema es la gente, digamos, ¿qué está pensando? ¿Qué está pasando? Pero en una sociedad donde a esta altura, y ya esto ya me parece que no tiene vuelta atrás, donde en una sociedad donde vos tenés un 30% de la sociedad que sigue bancando esto, a pesar de que se cagan de hambre, es el núcleo duro de la derecha. Bueno, vos tenés, o sea, la única forma de hacerlo, y no sé, es si vos conseguís un respaldo como lo consiguió Cristina del 54%, el 60% de los votos, decís, bueno, ¿sabes qué? Mirá, la tengo así gigante, los primeros dos meses hago todo. Y yo no estoy convencido de que haya un dirigente hoy opositor en la Argentina capaz de construir ese consenso para poder dar vuelta a las cosas. Lo que pasa es que, como hablábamos, hoy, la Argentina es una caja de sorpresas. Absolutamente. Y en el 2003, Kirchner sacó el 22%. Por supuesto. Y no hubo segunda vuelta porque el turco sabía que perdía y se borró. Está bien. Para no dejarlo y para dejarlo patorrengo de entrada. Sí. Y sin embargo, digo, hubo cosas grosas. También hubo errores grosos, ¿eh? Por supuesto. Y muchos de esos errores permiten que ahora Macri esté ahí en el gobierno. Exacto. Por no mirarlos, por no hacer autocrítica, por lo que quiera. Ahora, que se avanzó mucho. Entonces digo, de acá a un año, si es que este llega a terminar el mandato, porque yo lo veo complicado, digo, veo una situación explosiva desde el punto de vista social. Cualquier cosa la puede tener, y entre otras cosas, no lo hablamos todavía, pero para mí la bomba atómica va a ser las elecciones de Brasil. Sí. No hay un escenario bueno de Brasil. Si gana Haddad, no lo van a dejar gobernar los otros, ya han amenazado con incluso hacer un golpe de Estado. Sí. Y si gana Bolsonaro, agarrate Catalina, que por lo pronto en algún momento dijo el Mercosur al carajo. Como Trump está rompiendo todo, este quiere romper todo. Es nuestro principal socio comercial, un tercio de nuestras exportaciones e importaciones. Supuesto. Entonces, si llega a armarse un buen quilombo en Brasil, lo lleva puesto a este gobierno. Y por eso por ahí el tío Sam está poniendo mucha ficha en la Argentina, porque a Brasil no lo puede agarrar tan fácil como la Argentina, porque esta es su cabeza de playa. ¿Está salvando la Macri? No, está salvando a la derecha. Después va a venir uno de los cuatro pseudo-peronistas. No, pero a ver, ¿viste? Pero muchachos, esto sería muy tonto pensar que estos muchachos apoyan a Macri. No, estos muchachos apoyan un modelo, claro, un modelo regional, de negocio regional. Y eso lo ponen. Y necesitan después un pseudo-peronista que venga después a acomodar un poquito. Les da lo mismo. Exacto. Les da lo mismo que sea Macri, Urtubey, sí, Vidal, Michetti, la que sea. Igual yo tengo otra. Pichetto, tengo otra visión un poco más apocalíptica todavía, si me perdonan. Peor que la mía. Peor que la tuya. Porque yo creo que no es gratis el haber firmado los acuerdos que firmó con Obama, los de militarización. O sea, estoy hablando de los acuerdos en defensa que firmó con Obama Macri el 24 de marzo del 2016. Macri firma acuerdos por los cuales la Guardia Nacional de Georgia, o sea, veteranos de guerra de Estados Unidos, que allá no pueden hacer otra cosa más que quedarse adentro del cuartel, van a venir acá y van a estar, por ejemplo, con acuerdos de cooperación arriba de Vaca Muerta. A otros los mandó a la frontera norte donde está el litio. Tenemos gente del FBI y de la NASA, que científicos y militares de la NASA en Tierra del Fuego. Tenemos la base de la OTAN en Malvinas y tenemos sobre el acuífero guaraní a la DEA y al FBI. Entonces yo digo, nosotros, si vos lo mirás, es un rectángulo perfecto donde ellos están ubicados. Entonces digo, en esos acuerdos de cooperación dice específicamente que el tratado de cooperación entre Argentina y Estados Unidos es para imponer la paz donde haga falta. Y donde haga falta, y en caso de conmoción interna, porque mirá, ya sabían ellos que iban a armar todo este quilombo. Y en Argentina no es tampoco tan difícil preverlo, ¿no? Entonces decía, bueno, en el caso de conmoción interna, las tropas de Estados Unidos, el Comando Sur, tiene supremacía por sobre las propias tropas del país. Es decir, que tal vez si se armara un bolonqui en Brasil, que lo están fogoneando, lo doy por hecho, tal vez tengamos a los Marines metidos acá adentro para rodear Brasil y apoderarse de Brasil, que es la séptima economía mundial. ¡A la miércoles! Entonces, la tuya sí que es más heavy que la mía. La mía es más heavy, y cuando ayer lo publiqué en Brasil, hubo periodistas que me dijeron, sí, no lo habíamos pensado. Pero sí, es la séptima economía mundial. Sí, pero el ejército de Brasil, a diferencia del argentino, es que todavía tiene poder, tiene armas, tiene nacionalismo y todo. Ojo que no son tan fáciles los muchachos. No, a los brasileros no. Por eso no? La cabeza de playa la hacen acá. Exactamente. No. Son heavy. Pero si te habrá fijas, algunos que sí, pero no son mayoritarios. Pero si te fijas cómo rodearon el sur de Brasil. Sí, está con mal, las tropas de ellos. O sea, Pero ellos se sienten potencia, ¿eh? Y jugaron como potencia. Por eso le pisaron la cabeza. Vos sabías que Odebrecht, esto hay mucha gente que no lo sabe, Odebrecht, la que está en el Lavallato, armado en la CIA, en Estados Unidos y demás, y explícitamente, como los cuadernos truchos de acá, pero en versión pro, no pro. Lo que pasa es que Odebrecht estaba haciendo un submarino nuclear. A medida que vas bajando, con tecnología más francesa. Trucho todo, ¿entendés? Y ya lo dijo el Turco Azul. Dijo cómo era la peste de transparencia que baja del norte. Cuando llegó acá estaba muy apestada, digamos, y llegaron los cuadernos que son pedorrísimos. Yo digo, Odebrecht estaba haciendo un submarino nuclear con tecnología francesa. Odebrecht estaba haciendo un montón de obras en África para hacer lo que se llama el Atlántico Lago Interior. Ellos querían, con los países de África de lengua portuguesa y Brasil, hacer como que el Atlántico Sur era un lago interior de ellos. Estaban jugando fuerte los brazucas en el BRIC, junto con China, junto con India, junto con Rusia. Y Estados Unidos dijo, no, papá, no, no te la creas. Por eso Lula está preso. Por eso Lula está preso y probablemente yo tengo, la verdad, la absoluta certeza de que quieren poner la presa a Cristina. No Macri. El tío Sam, Bonadío, Estiuso, que es el operador de ellos, digamos, de la CIA y demás. Bueno, Carrió, lo dijo Carrió. Y Carrió, claramente, por eso la pica con Caravano. Pero yo creo que es muy probable que la metan presa. Muy probable. Y probablemente haya un 17 de octubre. Y probablemente va a haber muertos en las calles, entonces. Yo no sé, si la verdad que no sé si la sociedad está... está tan movilizada como para eso, sinceramente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no estoy seguro, estoy dudando. Mira, cuando intentaron meter la presa Eve, enseguida la gente fue, por las redes sociales, che, están en la casa de las madres y la gente fue a la plaza y no pudieron hacer nada. Y tuvieron que parar la mano porque con esta no. Pará, está bien, te dejamos meter presa a Milagrosal, te dejamos meter presa a fulano, pero pará, con ella no. Entonces yo digo, la tocan a Cristina y yo no sé si la gente no sale a la calle. No te digo que van a salir los que la odian, pero todos los demás, yo creo que sí. Porque yo te es soy muy sincero, evidente. Yo creo, yo sé que lo que voy a decir es una locura, pero yo creo... Chan, no, ya dijimos varias, te digo. Mirá que es la última locura, lo decís sobre el filo. Sobre segundo, el filo. Yo creo que si pasara que la mete en presa Cristina, para lo cual obviamente hace falta la complicidad de parte del peronismo, sin lugar a duda. O del pseudo-peronismo. Yo lamentablemente creo que es más probable que salgan los que van a festejar que los que van a defender. Y ahí es donde vamos a salir todos. El problema es si se juntan en algún lugar los que festejan con los que no festejan, digamos, ¿no? Lamentablemente, yo creo que nada. Porque necesitan la confrontación. El odio es muy fuerte. Sí, pero la grieta está pesada. Necesitan la confrontación para poder militarizar la zona. Entonces lo van a hacer. No, que además la vienen preparando. La vienen preparando. Y fíjate las tanquetas que compraron y las cosas que compró Patricia Bullrich. No, y los sistemas de inteligencia. No se olviden que a fin de año se supone que tenemos el G20 acá, ¿no? Yo la quiero. Esa la quiero ver. Bueno, porque si la cosa está caldeada y viene lo del G20, se va a armar. Vos fijate la movida que hay, ya termino el programa, pero digo la movida que hay para declarar feriado ese día en toda la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. O sea, los tipos, ¿qué están buscando? Sacar la gente de la calle, digamos. ¿Entendés? Bueno, que quede de la ciudad, si es posible. Claro, van a poner en los puentes de entrada a la capital. Claro, que claramente quede en la calle nada más que el que se moviliza. Y si tienen que dar 3 días de feriado para eso, para que se haga la semana del turismo como en Uruguay, se vaya todo el mundo, lo van a hacer. Bueno, yo me acuerdo cuando lo hicieron en Puerto Madero y era prácticamente el territorio asociado de Puerto Madero. Sí, estaba todo militarizado y con lugares que tenía que poner en la huella digital. Si vivís adentro, vivís. Y la CGT, increíble. Y la CGT ese día hizo un paro. No, vamos a decirlo así. Bueno, ha sido un gusto, todo muy bonito. Sí, escucho los drones que se están acercando. Me llenaron de alegría, me voy que tengo un asado. Bueno, nos estamos yendo. Gracias Juan Valerdi por habernos por acompañado. Por favor, un placer. Muchas gracias, Marcelo, por muchas haber gracias venido. A ustedes por haber invitado. Ha sido un gusto. Bueno, Checho, gracias por haber estado en la operación. Te tuvimos ahí calladito y no te dejamos participar. Mira, vamos, la semana que viene te vamos a tratar mejor. Muchas gracias a todos por haber estado escuchando ahí, por los mensajes muy cariñosos. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado a las 11 en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Fumaba un cigarro y no se podía dormir. Salí a agradecerle a las estrellas todo lo que hay por París.